La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda Arturo Chendra y unos invitados que están aquí hoy acompañándonos aquí para este fabuloso especial de fin de año aquí en la Casa del Rock. Fabián hoy no viene, está un poquito ocupado y nos va a estar escuchando desde su casa. Vamos a mandarle también unos saludos y dedicarle unas rolas a Fabián también. Con mucho gusto desde aquí, desde la cabina de la Casa del Rock. Y bueno, pues ya, como saben, ya se va haciendo una costumbre, ¿no? El festejo que vamos haciendo aquí año con año, ¿no? Ya hicimos el festejo del aniversario que fue en septiembre, finales de septiembre, y hoy ya estamos por festejar lo que es el fin de año, ¿no? De este año 2019, que nos trajo grandes experiencias y, pues no sé, muchos aprendizajes. A ver qué nos comparten nuestros amigos que están ya aquí en cabina, listos para compartir sus ideas, sus experiencias, sus anécdotas a través de la música y en especial del rock, ¿no? Porque es un canal especialmente para transmitir esta música que es tan maravillosa como es el rock. Estamos esperando también que lleguen algunos amigos más. Ya por ahí ya nos avisaron, nos mandaron el mensaje que ya vienen en camino por ahí. Vénganse con calmita, muchachos, no hay bronca, aquí los aguantamos. Pues ahí ya nos esperamos, ya sabemos que traen el pavo ahí bajo la manga, así es que es bueno tener esa paciencia, ¿no? Para aguantar y disfrutar de ese gran manjar. Pues bueno, pues ya tenemos aquí a unos invitados que se van a empezar a presentar. A ver, ¿por la derecha empezamos o qué onda? ¿Por la izquierda? ¿Por dónde quieren comenzar, muchachos? Escuchaba como un zumbido acá medio cañón, digo, ¿qué será? Sí. El zumbido, y era que el micrófono estaba cerca de la computadora y se oía acá como un refrigerador. Bien, pues a ver, vamos a comenzar acá por la derecha. Ya le pasaron el micrófono al primer valiente del día de hoy. A ver, viene. Mi nombre es Marco y les damos la bienvenida a la Casa del Rock and Roll para festejar este casi fin de año, ¿no? Para pasarnos un momentito aquí a gusto con los camaradas, con los invitados, con el buen Arturito, con ausencia de Fabián, pero bueno, siempre recordando a que Fabiancito y está ocupadón, pero bueno, unas rolitas se le dedicarán y a pasar un ratito ameno aquí con la banda. Bienvenidos a la Casa del Rock. Muy bien, Marcos, el que sigue por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es José Enrique, también camarada de aquí de Arturo y de la Casa del Rock, saludándolos igual desde aquí, la primera vez que estoy aquí acompañándolo aquí al buen Arturo. Y pues mandándole igual saludos a toda la banda de por allá. Un saludo muy especial a Fabián, igual que ahora se le extraña aquí en cabina, pero como dice, está ocupadito, a lo mejor al rato lo volvemos a ver por aquí. Y pues a disfrutar aquí de la Casa del Rock y de más rock. Gracias. Eso es Enrique. Hola, ¿qué tal? Soy José Lara. Aquí también, pues ya siendo testigo de cómo se hace la magia aquí en la maravillosa Casa del Rock. Y pues muchas gracias por invitar aquí conociendo a los camaradas. Y también a quien no se me hizo conocer fue a Fabián, pero bueno, ya lo conozco por las transmisiones, pero ahora sí que ojalá estés muy bien, Fabián. Te saludamos todos y pues otro día será que te conozcamos y te demos el abrazo. Pasamos la bolita a... A ver, ¿quién sigue por ahí? Hola, buenas noches. Soy Alexa del grupo Shendra. Y pues aquí también extrañando a Fabián, porque pues su presencia es bien importante también. Te mandamos saludos, Fabián, y algunas rolas también te vamos a dedicar. Esperemos que pronto andes por aquí. Y abrazos y saludos para todos. Gracias. Muy bien, Alexan. Ahí pongan el micrófono por ahí cerca de la... lejos del refrigerador, porque soy machín. El sonido del refri. Bien, pues ya estamos aquí ya listos para una emisión más de la Casa del Rock. Y es muy especial el día de hoy porque, pues, así como bien comentó Marcos también y comentamos al comienzo, pues es el fin de año del año 2019, donde nos trajo algunas experiencias, ¿no? Que si los tomamos a bien, siempre son para nuestro crecimiento, ¿no? Para nuestro bienestar también y ir sorteando mejor ciertas situaciones, ¿no? Con la experiencia ya que tenemos, ¿no? Que adquirimos. ¿Ustedes qué opinan, Marcos, acerca de lo que viviste en este año? ¿Qué nos puedes contar acerca de tu tu experiencia de vida. ¿Cómo fue en este año, Marcos? Pues sí, surgió un cambio muy bonito, muy, muy radical, porque pues la mente siempre tan turbia, ¿no? Tan turbulenta que la mayoría de la gente habita, ¿no? Que muchas cosas están así como que, como un rompecabezas ahí tratando de armarlo. Pero de repente este año sí estuvo muy, fue muy intenso, en el sentido de que encontré una, pues más tranquilidad en mí, ¿no? Como que más orden en mis pensamientos, en mi mente. En mi propia vida fue así muy, muy raro, muy, muy ¿cómo es? Como relampagueante todo ese cambio. Fue así muy, muy, muy rápido, muy intenso. Y pues fue muy, muy lindo. Todo este año estuvo como que con sus bemoles y todo, ¿no? Como es la vida, pero sí sentí ese cambio tan, tan fuerte en mi vida, que me he estado sintiendo más estable emocionalmente, más más tranquilo, más pensante, más pues tomar, vamos, pensar más para tomar esas decisiones, ¿no? De tu vida, cómo llevar la vida más tranquila, conocer más gente, amistades así bien bien especiales, ¿no? Que en la misma frecuencia, ¿no? Que andaba buscando, los encontré, y estoy muy, muy, muy a gusto con ese año que pasó, ¿no? Muy contento, y el que venga, pues, echarle ganas y que sea aún mejor, ¿no? Sí, Marcos, y así como dices, ¿no? Y esos aprendizajes que adquiriste, pues te ayudaron para sentirte mejor, ¿no? Tener una vida más tranquila, más en paz. Y ya los tienes como una base, ¿no? Para poder ir más adelante y aprender más cosas y tener ya como más tablas, ¿no? Más cosas que te respalden, ¿no? Para situaciones que sean un poco complicadas luego de manejar, ¿no? Sí, son esa plataforma, ¿no? Así lo siento, para ir avanzando. Y ciertamente, pues, son esa base, como dices, ¿no? Ese apoyo que dices, no me puedo caer porque aquí están conmigo, ¿no? Sentir ese apoyo, esa fraternidad, ¿no? Esa amistad así tan, tan chida, ¿no? Tan honesta, ¿no? La gente así tan honesta. Entonces, sí sentir ese apoyo, y te da más fuerza, te da más ánimo, ¿no? Te da incluso más seguridad, sientes, ¿no? Dices, pues no soy tan... Porque yo pasé mucho tiempo así como que solo, ¿no? He sido casi muy solitario. Entonces he tenido amistades como ustedes, ¿no? Y muy bonita la amistad también, entonces... Pero nos hemos distanciado por situaciones de trabajo, cada quien su rollo, entonces... Pero son unas amistades muy, muy de peso para mí también. Por eso estoy aquí. Y encontré esas amistades con quien convivo más frecuentemente, ¿no? Casi al diario. Entonces, es lo mismo, ¿no? El mismo valor de así de las personas, pero como con eso convivo más, pues hay más más asociación con ellos, platicamos más tiempo, nos conocemos, tenemos más tiempo para conocernos, para intercambiar pues vivencias, situaciones, experiencias, y vamos así de esa manera creciendo, y vas aprendiendo también muchas cosas, ¿no? Que te van aportando las demás personas a través de sus experiencias de vida. Y las vas retomando y dices, bueno, pues voy a llevarlas a cabo, ¿no? De alguna manera, con mi propio albedrío, ¿no? Y decir, bueno, voy a llevar a cabo esto. Me está funcionando, qué bueno. Entonces, pues sí, buen aprendizaje ese año que pasó. No te puedes quejar, ¿no? No puedo quejar, al contrario, no siempre agradeciendo, ¿no? Y el rock como que también te ha dado una energía también chida, ¿no? El volver a escuchar tus discos, así como me dijiste que compraste tu tornamesa para volver a escuchar tu material que tenías ahí guardado, ¿no? Y eso como que también te inyecta un poco de energía, ¿no? Y de cosa positiva, ¿no? Sí, porque pues tengo bastantes discos de, pues ya 70s, tengo muchos discos ochenteros, ¿no? Así de rock pop y todo eso que estuvo sonando mucho, ¿no? Y ciertamente pues no los escuchaba mucho porque no son acetatos, entonces salió los CDs y algunos los conseguí en CD, otros pues no. Pero escucharlos así en el acetato y recordar esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Como, no sé quién le preguntaron, creo que a Paul McCartney, ¿no? ¿Cuál es la mejor etapa de tu vida, no? Pues ahorita, ¿no? La que estoy viviendo, ¿no? Pero ciertamente te trae muchos recuerdos toda esa música, y sí te da como que más, como que ese ánimo, ¿no? Así como que te da como que pila, ¿no? Decir, ah, pues qué chido me la pasé en ese tiempo también con esa música, que cada tema, a veces hay muchos temas que te dan recuerdos, vivencias, ¿no? Todo ese rollo. Entonces te empiezas a recordar, y que fue una etapa chida cuando ibas a la secundaria, que eras un rebeldón y te valía gorro todo. Entonces era muy chido, ¿no? Dale. Que ya ahora ya dices, bueno, entiendo que sí, pues etapa, A veces me llené de culpa excesiva, ¿no? O de sí, ¿no? O sea, como que, ay, pues me porté muy mal, pero pues no, fue una etapa que viví. Uh-huh. Y con todo y sus bemoles, como digo, pues fue una etapa chida, ¿no? Entonces, escucho esos discos y recuerdo. Escucho los más viejitos setenteros y me acuerdo de mis hermanos, también de cuando le brinqué de... Lo más pesado era Cricri, como te comenté la vez pasada, ¿no? Sí. Lo más pesado era Cricri, sí. Y de ahí me brinqué luego a Grand Funk, ¿no? Ajá, dale. Platicaba con un cuate baterista, ¿no? Un cambio bien drástico, ¿no? Sí, machi. Y me dice, es que ese disco de Grand Funk, del Cog in the Act, dice, ese es el soundtrack de nuestras vidas, hijo, porque la mayoría de la gente con ese... Qué bien chido. Entonces, pues, escucho todo ese tipo de música y sí te da para arriba porque recuerdas cosas de tus hermanos, esas cosas que cuando jugabas con tus hermanos los mayores, que estaban más tiempo contigo, y escuchar ellos su música y te empiezan a impregnar ese buen gusto, ¿no? Dale. De esa buena música y dices, pues, chido, ¿no? Que tengo mis disquitos y los escucho. Entonces, empiezas a retomar muchas, muchas actividades que habías dejado, ¿no? Y que te quedes como inmerso nada más en tus bronquitas, perdón. Y cosas así que te hacen apartarte, como que la soledad, como que el sentimiento de no pertenencia. ¡Ah, Dios! Ahí se ven, aquí está. Tengo mucho para echarle para adelante, ¿no? Y pues adelante, ¿no? Muy bien, Marcos. Muy bien, chido, Marcos, por compartir todo eso. ¿Y qué te voy a decir, Marcos? Mencionaste a tres músicos ahorita, ¿no? Bueno, de los que más o menos me acuerdo. Mencionaste a Paul McCartney. Ajá. Mencionaste a Grand Funk y a Kikri. Sí. ¿De quién quieres escuchar una rola? Sí, híjole. De esos tres. La muñeca vieja. De... La muñeca vieja, si quieres, el ratón vaquero. Güey. La muñeca fea. La muñeca vieja. Es la muñeca fea. La muñeca fea, pero bueno, pues, también estaba vieja, ¿no? Y fea. ¿De quién quieres? No, pues algo, ¿de qué será tú? De Grand Funk. ¿Grand Funk? Sí, sí. Bien, pues ganó Grand Funk en esa terna. Grand Funk, vamos a buscar aquí a Grand Funk. Vamos a ver qué rol nos... Música para bailar, a ver si se aparece. Vamos acá girando la... ¿Cómo se llama? La ruleta, a ver qué rol nos aparece. A ver, aquí tenemos unas rolas de Grand Funk, Marcos. Si quieres, acércate tantito para acá para que veas. Y tú me dices qué rola quieres. ¿Es esa la banda? ¿Dónde? Esta, sí. Tenemos una banda. Tú dime ahí. ¿Nada más esa? Está reñido. ¿Tiene música para bailar? ¿No está? ¿Está? No. Oh, esa también está chida. También la negrita con cumbre. Me gustaba también la de... Tiene abuelita. ¿Por qué? ¿Está? Va. Vámonos con esta canción que se llama Algo Maravilloso, de Grand Funk. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I don't escuchemos algo maravilloso de la grandiosa banda llamada Gram Funk. Una elección de Marcos. Vamos a checar si nos estamos escuchando, porque luego aquí hay fantasmas que de repente meten mano y ya nos estamos escuchando. No, de repente estamos hablando acá como media hora y no se grabó, cabrón, no se transmitió. Bueno, pues, bueno, ya estamos aquí, ya checamos que todo está bien. Pues bueno, Marco, pues esa rola fue la que elegiste. Y esta banda, ¿no? Gram Funk, que fue como que tu inicio en el rock. Desde chavito, ¿no? Que comenzaste a escuchar estas grandes bandas. Y empezaste muy bien con el pie derecho con una super banda, ¿no? Llamada Gram Funk. ¿Tú qué opinas, Alexan? ¿O tú qué opinas, Marcos? De esta grandiosa música que acabas de... Bueno, más bien, ¿cómo te sientes después de haber escuchado nuevamente esta música después de hace muchos años? No, pues te digo, los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré por casualidad ese disco. Uh-huh. Era una consola que se usaban en la casa. Y tenía un montonal de discos con mis hermanos ahí, los mayores. Uh-huh. Me puse así a curiosear y vi ese, me llamó la atención las fotitos. Así bien greñudo, así. A ver, voy a poner a estos cuates, ¿no? Y desde que sonó, empieza con la canción de Foot Stupid Music, que la tradujeron en música para bailar. Y empiezan así, como estaban en vivo, no, desde ahí los cohetes se empiezan a sonar así. Y cuando empiezan ya la rola, no manches. O sea, luego me... Te conectó. Me atrapó así, machín. Uh-huh. Dije, no, ya cri-cri. Sí, me gusta mucho, por ahí nos vemos. De ahí empecé, luego ya... Estaban ahí los Doors, los de cajón o los Beatles. Uh-huh. No se diga los Beatles, soy bitlemano, mi hermano. Entonces, uh-huh, todo ese tipo de música, y de ahí para el real. Pues muy bien, Marcos. Y sí, fue una experiencia muy... imagínate, los escucho. Yo pienso, yo pensaba de niño que mi hermano el mayor era George Harrison. Uh-huh. Yo decía, mi hermano toca con los Beatles, porque se vestía como George Harrison, tenía esa greña como el Harrison, y yo veía su bigotito de... Ese es mi carnal. Yo de una mente de 5 años, chavito de 5 o 6 años. Uh-huh. Ya, pues, como que, ¿no? Yo pensé siempre así, que era mi hermano. Uh-huh. Y después me surprise, no es cierto, ¿no? Pero me quedé con esa buena onda de, uh-huh, mi hermano, ¿no? Que me inculcó esa buena, uh-huh, música, todo eso. Entonces, imagínate los recuerdos tan bellos, sí, ¿no? Tan chidos, sí. Pues, pero gracias, Arturín, por la rolita. No, pues muy bien, Marcos. Vas, Alexander, te toca a ti. Sí, sí, vamos a irle rolando y así. Que ya no lleve un orden, que digamos. Para ti, Alexan, ¿cómo fue este año? ¿Lleno de aprendizajes? ¿Lleno de qué o qué onda? Porque de contrastes. De contrastes. Bueno, está muy bien también eso, ¿no? Platícanos un poquito, ¿cómo lo viviste? Pues sí, hubo muchas cosas muy buenas, pero sobre todo cambios, ¿no? Sobre todo cambios porque andaba yo por ahí, por Puebla. Sí, ya me había ido a vivir por allá. Y ya andaba haciendo otras cosas que sigo haciendo todavía, pero regresé otra vez a la Ciudad de México y pues... siguiendo con nuestro proyecto de Shendra. ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿El escuchar nuevamente rock o qué onda, Lixen? No, pues es que yo nunca he dejado de escuchar rock. Uh-huh. Pero sí como que sentí ese vacío, ¿no? Sentí así como si todo ese fuera un tesoro que estuviera en una maleta guardado, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puede estar esto guardado ahí, no? Uh-huh. Entonces dije, no, mejor me voy a regresar. Como que me jaló más ese sentimiento, no sé, sí, en mi corazón, como que estaba muy vivo. Ese sentimiento del rock también, que sí es muy... Pues es una esencia mía, ¿no? Que siempre he tenido esa conciencia de que eso es el rock, es algo que es parte de mí. Entonces, pues dije, pues voy a regresar otra vez con lo mismo y empezar a hacer pues lo que a mí me gusta, ¿no? Realmente. Uh-huh. Pero sí fue un año de muchos contrastes, uh-huh, y de mucho aprendizaje. Sí. Tanto en la parte musical también, que me metí en unas cosas más, pues más profundamente, más a fondo, de los géneros que a mí me gustan, del rock, ¿no? Empezar como a experimentar. También en la grabación, meterme en cosas así. Pero también espiritualmente siento que fue algo muy... Porque para mí es muy importante la espiritualidad en la vida de una persona, ¿no? Uh-huh. Para mí sí es muy, muy importante. Entonces, también empecé a meterme muy profundamente, pues, en una parte espiritual, ¿no? No sé, lo que yo he creído, mis creencias, lo que yo siento. Entonces, sí fue muy contrastante. Uh-huh. Pero me gustó mucho. Tuve también experiencias muy fuertes también, uh-huh, y que podrían ser como tristes, no sé. Pero, pues, como esa base espiritual como que sí me dio esa fortaleza para poder, pues para poder verlas desde un punto de vista no tanto de tristeza, sino de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, eso sí siento que enriqueció mucho mi vida. Yo digo, y sí se me hizo por eso un año bueno, porque al final todo lo que te pasa en tu vida, al final todo, aunque uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que esto, que aparentemente es malo, va a ser bueno? No, pues sí, porque hay cosas que son parte, todo eso es parte de la vida. Entonces, nuestra manera de enfrentarlo, pues es lo más importante, ¿no? Entonces, así lo vi. Pero qué padre, ¿no?, que tienes esa conciencia y que puedes ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Ya tienes un panorama como más amplio, ¿no? Ya no estás así como que limitada y ya con esas herramientas que tienes, pues ya puedes sobrellevar mejor las situaciones, ¿no? Como bien nos platicaba Marcos, ¿no? Sí. Porque tienes un panorama más amplio y sabes cómo encaminar ciertas emociones o sentimientos por un lado más positivo, ¿no? Claro. Para que te sientas mejor, ¿no? Sí, así es, sí, porque también, por ejemplo, tuve un cambio muy fuerte de mi vida también en cuanto a vivir ahora con mi mamá, ¿no? Uh-huh. Yo sí tenía otra vida y ahora por las circunstancias de salud de mi mamá, pues ahora estoy con ella y sí fue un cambio muy contrastado, fuerte, uh-huh. Pero también estoy aprendiendo cosas muy importantes, ¿no? De uh-huh. gran valor, de cómo desarrollar más cosas que... Pues que antes por mi misma condición de estar sola no se daban como que tan marcadas, ¿no? Como desarrollar más el amor, uh-huh. la paciencia, el amor, la empatía, la compasión, uh-huh. Cosas que pues, así como que uno las tiene en su mente pero no las vives, ¿no? Es que te hacía falta vivir esa experiencia, ¿no? Exactamente, sí, uh-huh. me hacía falta eso y yo siento uh-huh. que por lo mismo, ¿no? Que yo pido mucho esa luz espiritual. Llegan esas circunstancias precisamente como para que tú las vivas y las entiendas, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Sí, entonces, muchas, sí. Y muchas veces podrían ser un poco desesperante, ¿no? No encontrar como que la salida, ¿no? A ciertas situaciones. Así es. Dices, ahora, ¿por dónde jalo? ¿No? ¿Cómo está esta onda? Y te llegas a desesperar un poco. Sí. Pero con tus herramientas que tienes, tratas, yo me imagino, ¿no? Que mantienes un poco la serenidad y empiezas a observar las cosas y analizarlas para encontrar un mejor camino, ¿no? Para su... concientización o su aceptación o no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. No, aparte también yo sí creo que hay una conciencia superior, ¿no? Que de alguna forma siempre te está iluminando uh-huh. y más si tú acudes a ella, ¿no? Que es lo que yo siento, que hay veces que ya me dormía así como diciendo uh-huh. que ya no quiero saber nada y al día siguiente veía todo de una manera bien diferente, ¿no? Uh-huh. Pero siempre he pedido como esa luz espiritual, ¿no? De poder guiar mi vida de esa forma, pero uh-huh. también como compartir eso también con las personas con las que me rodeo, ¿no? Pues así es. Pero sí fue un año para mí que sí fue muy, yo siento que fue muy rico, muy enriquecedor. No, pues muy bien. Sí, me gustó mucho. Así que gracias por compartir también eso, esas vivencias que tuviste durante este año. Sí. Recuerdo cuando estabas allá en Puebla todavía a principios de año, ¿no? Por allá. Claro, sí. Que nos escuchabas, ¿no? A través de la... Sí, yo los escuchaba internet. Siempre. Escuchabas la estación de la Casa del Rock y yo sentía como que revivías al escenario acá en tu onda, ¿no? Como que sí. te hizo surgir como que nuevamente, ¿no? En el gusto por la música, por escuchar nuevamente esas grandes bandas de rock sí. que estaban un poco olvidadas. Uh-huh. Y mediante el programa como que, no manches, esto sabe bien chingón y cómo lo tenía olvidado, ¿no? Cómo lo tenía arrumbado. Así es. Y te empiezo como que a revivir todavía, otra vez esos sentimientos, ¿no? Antiguos sentimientos, ¿no? Así es, sí, es uh-huh. cierto. Muy bien, Alison. Ahora sí que vamos a complacerte con una rola. Dinos qué rola es la que te gustaría escuchar. Ay, pues yo quisiera una de Janis Joplin. Oh, no manches, qué chido. Quiero una de Janis Joplin porque pues ella sí es de mis... Bueno, yo tengo muchos, ¿no? De mis favoritos, pero por ahí quisiera yo la de Maybe. ¿Janis Joplin, Maybe? Sí. Maybe, ya está aquí. Sí, recuerden que están aquí. Estamos esperando a unos amigos también que ya vienen en camino. Mi buen amigo René. Esperemos que ande por acá. Y a el buen Raúl Morrison. El topo. Ay, y su valedor de Marcos, sí. ¿no? El topo, ¿no? Sí. Esperemos que lleguen ya por acá. Tienen chance de llegar, muchachos. No se desesperen. Mientras vamos a escuchar una rola más. Y esta rola que dice Alexa, que se llama, que es Maybe de Janis Joplin. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. dear, I guess I might have done something wrong, and I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me. Ya estamos acá de regreso, después de haber escuchado este gran tema de Janis Joplin, tema llamado Maybe. Esa rola, Alexan, que escogiste, ¿por qué la escogiste, Alexan? A ver, dinos, platícanos un poco. Ay, pues porque Janis Joplin es una, ahora sí que una de mis influencias grandes y de los que más me gustaban, me han gustado y me siguen gustando. Cantantes para mí extraordinarios, Janis Joplin para mí, una de ellas. Muy bien, Alexan. Entonces, por eso. Eso es. Y una gran rola, ¿no? Sí, aparte. Uh-huh. Extraordinaria. Eso es. Es por eso. Y pues ya llegaron aquí unos amigos que estábamos ya desesperados porque no llegaban. A ver, que se presenten, por favor. Hola, buenas noches. Soy René Meneses. Tomandante. Las alcohólicas del séptimo botellón de infantería del Real Fuerza Ebria. Sí, yo soy Manuel, buenas noches, igual teniente del batallón. Ajá. Aquí presente y siguiendo a mi comandante. Muy bien, pues ya están aquí presentes los muchachos, listos para compartirnos también esas experiencias acá en las Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerzas Alcohólicas. Sí, pues muy bien, René. Pues estamos aquí compartiendo con los amigos nuestras experiencias acerca de que vivimos durante este año. Y le toca a nuestro buen amigo José expresarnos su experiencia de este año 2019. Ay, pues, ¿qué quieres que te diga? Más bien yo ya quiero que se acabe el año, ya ya me urge. Puras malas experiencias, José. Es necesario. Pues no, deja de las malas experiencias. Sí, muchas cosas ajenas, ¿no? Deudas y todo ese tipo de cosas que de repente no te esperas y ahí están. Y, ajá. Por más que tratas de llevar ahí más o menos bien tus situaciones, sí, sí, te tuercen. Pero claro que pues, hay cosas muy buenas que han pasado. Uh-huh. Mis compañeros músicos también se pasan de ser compañeros ya a ser amigos. Uh-huh. Y ya pasamos a vivir ya cosas más suena raro, pero más íntimas. Sí, sí. Pero no piensen mal, ¿eh? Empiezan a conocer de atrás tiempo. De atrás. Sí. Ahora sí que saludos, uh-huh, sé que por ahí me están escuchando. Uh-huh. Y claro, pues sí hay muchas cosas buenas, entre ellas también está estar aquí. Uh-huh. Aquí reunido con esta banda. Uh-huh. Que en sí nos gusta el rock. Sí, sí. En todos sus géneros, puedo decir. Y qué chido haber vuelto a reencontrarme con o sea, comunicarme por, por mensaje contigo, Arturo. Ah, no, qué chido. Y ya me invitaste a, pues, a escuchar tu proyecto. Hoy me estás invitando aquí, muchas gracias. No, qué chido, José. Y también a Fabián, que lo volvemos a recordar. Así que qué chido que se animaron a aventarse, pues, este cohete, ¿no? Que, sí, sí. Que pues, yo por lo que veo se divierten mucho y pues lo hacen. Sí, es un buen. Ahora sí que lo hacen de agrapa, no, sí, sí. Creo yo. Sí, nadie, no, sí. Nadie patrocina y sí. Pues, si quiere alguien patrocinar, pues ya. Se aceptan ofertas. Se aceptan cheques, ¿no? En blanco, ¿no? Ajá. O sea, y pues, sobre todo el gusto de la música, ¿no? Que ponen. La verdad, muchas bandas no las conozco, no conozco todo del rock. Y es lo bueno, siempre estar descubriendo. Sí, porque ni nosotros, José, no conocemos todo. No, nadie. O sea, ¿qué rockero puede conocer todo lo del rock, ¿no? Y todos sus subgéneros, ¿no? Sí. Si es que le llegan a gustar. Ni estando loco, ¿no? No, sí, ¿no? Y aparte. Todos los datos, todas las bandas, todo. Es imposible. Sí, es imposible. A mí se me olvida todo, de bandas de rock. Sí, sí. Pero lo bueno es que están estos programas, está este espacio. Sí, aprendemos todos juntos. Aprendimos, ¿no? Todo. Este año, pues, conocimos la CDMX. Ándale, qué chido. La Casa Radio, la Casa del Rock. Muy bien, José. Chido. Eso es, José, muy bien. Pues bien, José, pues, grandes experiencias, ¿no? Que has vivido en tus, así como dices, en este año y... Cosas que igual a lo mejor fueron así un poco pesadas y complicadas, pero también son parte de del aprendizaje, ¿no? Que vas ahí. Sí, pero ya no quiero aprender así. No quiero aprender. Ya estuvo, ¿no? No quiero aprender de esa manera. No, de esa manera ya no. Está muy pesada, ¿viste? Sí, ¿no? Ya. Mejor algo más ligerito. Sí, no, es que sí hay cosas que realmente sí son complicadas luego de manejar y dices, no manches, yo no quiero esto, ¿no? No me esperaba estas situaciones, pero pues ni modo, le tengo que entrar. Pero aprendes a no volverte a involucrar en esas experiencias, ¿no? Desagradables, ¿no? Aprendes cómo sortearlas. Cómo no, y cómo evitar, ¿no? Ya estar en esas situaciones, ¿no? Que te hacen sentir mal, ¿no? Y eso es parte del crecimiento, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? Como dices, saber sobrellevar ciertas circunstancias que, pues, no nos laten mucho, ¿no? Y ya, ¿no? Pues bien, muy bien, José. ¿Y qué rola te gustaría que es? Pues voy a romper un poquito aquí con ahora sí que con la onda. A ver si puedes buscar una de Joy Division. A ver. Se llama Transmission. A ver, deletréamelo. Es Joy con J-O-Y. Joy. Joy. Y como división. División, ajá, bien. Y transmisión. Así como transmisión. Aquí tenemos todo, José. No, y esta rola va dedicada a Yo sé que aquí en su biblioteca. La biblioteca universal. Ya sacaste aquí el disco. Sí. Ya te veo. Sí, ándale, ese que tienes ahí en la mano. Ah, sí. Sí, ándale, ese mero. Ese, aunque está algo depresivo, pero es dedicada. Está dedicada a este espacio. Precisamente habla un poco de la transmisión en vivo de la radio. Y repite mucho, bailar con la radio. Pues muy bien, y José. Dedicada aquí a este espacio. Pues muy bien, José, gracias por dedicarnos a esa rola. Vamos a deleitarnos con esta canción que nos pides. Joy Division, Transmission, desde la Casa del Rock. Para José y toda la banda de aquí de la Casa del Rock. Vámonos. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar ese tema llamado Transmission de la banda Joy Division, escogida por nuestro buen amigo y camarada, el buen José Lara, que nos acompaña aquí en la cabina de la Casa del Rock. Muy bien, José. Una rola acá viajadona, ¿no? Acá locochona, ¿no? Pero buena, buena rola. Ya sabes, aquí estamos abiertos para escuchar todo tipo de rock. Pues muy bien. Nos piden de Maluma, pero... pues como dicen, aquí es reggaetón, ¿no? Se van a quemar los aparatos. Sí. Fuera. Reggae rock. Reggae rock. Pues muy bien. Vamos a seguir prosiguiendo con esta dinámica, ¿no? Vamos a pasar con nuestro buen amigo José Enrique. José Enrique Díaz, que está acá presente. Se hizo del rogar para estar aquí en la Casa del Rock. Tardamos años en poder lograr convencerlo, llegarle al precio. Pero pues ya ella está aquí en la cabina. Ya no lo vamos a dejar escapar. Pues bien, Enrique. Creo que acaba de llegar un amigo también. Ahorita vamos a esperar a que entre para empezar a platicar chido, ¿no? Creo que ahí viene. Sí, parece que ahí viene ya. Pasa el error. ¿Sí te puse más para acá, Alexander? No, es que no. Si no, es que no vaya a afectar ahí el cable ni nada. Pon tu bolsa por acá, Alexander. Hola, perdón. Se acaba de llegar un amigo llamado Raúl Morrison. Era el vocalista de... el vocalista de una banda que se aventaba los tributos a los Doors, aquí en el 299. No, ese es el gordo. Es el gordo que también ya queremos que venga para acá, pero también se cotiza. Y el buen Jim Morrison, ya lo tenemos aquí, al buen Raúl. También era un cuate que nos costaba trabajo convencerlo para que llegara aquí. Pero le dijimos, ¿sabes qué, güey? Van a llegar unos valedores, güey, van a traer acá algo chido para compartir. Y yo creo que no te puedes cotizar más, ¿no? Dice, cámara, güey, ahí voy para allá. Parece que... sí, dijeron, va a haber... va a haber totis, güey. Que se presente, ¿no? Por cierto. Sí, va a haber totis y dice, no, no me los puedo perder, ¿no? Sí. Muy bien, Raúl. Pues a ver que se presente el buen Raúl ya que llegó aquí. Que salude a la banda acá de la estación de la Casa del Rock. Un saludors a la Casa del Rock. ¡Órale, saludors! Eso estuvo chido, ¿eh? Bien, Tosca. Muy bueno. Esto no me la sabía, cara. Estuvo chido. Muy bien, Raúl. Pues bien, Raúl. Qué bueno que andas por acá. Con nosotros aquí, listo para compartir acá experiencias rockeras. Y ahorita el micrófono lo tenía nuestro buen amigo José Enrique, que nos va a platicar un poquito acerca de su experiencia en este año 2019. A ver, Enrique, ¿cómo fue tu año en 2019? Yo sé que fue de mucho trabajo, güey, porque siempre que te hablaba estoy chambeando y estoy acá, estoy allá, güey, y no tengo tiempo para nada más que para chambear, ¿no? Y pues bueno, también se dio su tiempecito. Hoy chambeó, por cierto. saliendo de la chamba me lanzo para allá, güey. Y ya está aquí, Enrique. Pues, ¿cómo fue tu experiencia, Enrique? Platícanos en este 2019. Pues así como dice Alexa, de aprendizajes y de todo... Y pues, ¿qué te puedo decir, no? Pues chambear y... Pero a mediados de año, sí sufrí un accidente algo... Ah, sí, me acuerdo, cabrón. Algo severo, que me caí de un tercer piso. Sin nada, así al cemento, pum. Ya pues, sí quedé ahí sin conocimiento, desmayé y todo. Pues en mi casa sí pensaron lo peor, ¿no? Y pues, no te puedo decir la experiencia que pasé ahí, porque pues, yo estaba completamente ahí noqueado, inconsciente, pero... Me platican mis carnales que sí estuvo bastante, bastante fuerte. Y esto me lleva a ese aprendizaje, ¿no? De que tenemos que compartir pues esta vida que tenemos aquí con los seres que queremos, con los que amamos, ¿no? Y parte de ello pues, son ustedes y sin ofender, sino en especial Arturo, ¿no? Que siempre ha sido amigo de muchos años y que me invita y nomás no vengo. por trabajo, ¿no? Y lo, porque no me llega el precio. Sí. Ahora juntó su lanita, le dieron su aguinaldo y órale, ¿no? ¿Pero es cuando, no? Dice, pero sí me dijo, pero traes totis. ¿Totis? Sí, güey, sí, es de Leica. Y no, y pues sí, es una experiencia bastante fuerte, ¿no? Y entonces, hoy quiero, pues sí, valoré eso de compartir más la vida con mi familia, con mis hermanos. Que ahorita vengo de una separación de mi familia, me separé de mis hijas, de mi esposa, y es doloroso, y haber pasado ahorita lo que me pasó, y sentir que a lo mejor también hasta mis hermanos ya perdí y todo, pues es aún más fuerte. Y pues sí, es una experiencia que me dice ahora no, pues ahora hay que aprovechar la vida, ¿no? Compartir con los amigos, echar chelas con los amigos, y todo, ¿no? Estar más reunidos con la familia y más en estas fechas, ¿no? Y sí fue algo muy fuerte en el que siempre he valorado la amistad y a mis hermanos y a todo, pero esto me hizo reflexionar que no necesita uno un poquito, no sé, darlo total, todo, ¿no? Y ese es algo que sí, pues es eso, nada más de esta. Sí, no me estaba oyendo, ¿qué? No te estamos oyendo, ¿qué? Repite todo, güey. No es cierto. Nah, no, pues, así ah, sí. Ya de los inocentes, acuérdate. Ah, es que te crees que es lo mismo, no me caí. Ah, no, sí. Lo estoy engañando, dice. No me caí, estaba drogado. No, sí me caí, estuvo bien fuerte, que incluso esta mano ya no me sirve igual, ¿no? Ya le digo, haces primero, haz otras cosas. ¿No? Haz esto. Es que solita ya está más, solita. Ya haces esto y ahora, no sé, se encogen uno y se levanta otro, ¿no? Ya me traiciona. Ya es una mano desobediente. Ya. Mientras puedas tener una cerveza. Sí. Sí, mientras puedas sostener una cerveza, como dice René, no hay bronca acá. Así es, Arturo. Y pues, sí, esa es parte de mi experiencia este año, ¿no? No, pues, y pues me da gusto cerrarlo con, pues, con este buen convivio aquí en tu casa, ¿no? Y que es tu casa, la casa del rock. Sí, la casa de ustedes también. Y la casa de todos, ¿no? Sí, sí, así es. Así y pues, es. Sí, pues es esa mi experiencia que te puedo compartir ahorita por este momento. Pues muy. Y que tiene salud. Pues, a pesar de todo, hay. Sí, tiene salud porque tiene una chela en la mano. Ay, ¿por qué hay salud por tener una chela en la mano, ¿no? Pues bien, vamos a así decir salud, ¿no, muchachos? Saludos. Con el refresco, lo que sean. Con chela, con lo que sea. Con lo que tengan en la mano. Raúl tiene acá su. Raúl tiene su celular en la mano. Se pone una chela ahí en la imagen, una imagen de chela, güey. Sí. Sí, ¿no? Ahora sí, Enrique, pues no, chida tu experiencia, Enrique, pues yo me acuerdo muy bien eso que te sucedió, ese accidente que tuviste, que dices, no, que me platicaste. Que sí estuvo muy cañón, ¿no? Sí estuvo acá como que un poco delicado, pero pues qué bueno que saliste adelante, cabrón. Y recuerdo que me comentaste, ¿no? Que sí te había hecho despertar un poco, ¿no? Las cosas, ¿no? A las situaciones que vivías. Y te hizo como que emprender un camino ya como que con más determinación, ¿no? A tener ciertos logros que no tenías, cabrón. Por ejemplo, tener un trabajo más constante y poder estar, pues más ligero, ¿no? En cuanto a las preocupaciones, ¿no? De que no tienes lana y eso, ¿no? Ya sabes que siempre se necesita el dinero pues para ciertas necesidades importantes, ¿no? Y, así es, Arturo. Y me comentaste, cabrón, que dices, no, pues, ¿cómo le he cagado, güey? Pero pues ya de ahora en adelante voy a ponerme las pilas y salir adelante, ¿no? Y veo que sí lo has hecho, güey. Pues has chambeado. Te he hablado, ven, Enrique, a echarme la mano, a hacer una chamba, güey, pero no me cobres tan caro, güey. Y ya me haces las chambas hasta gratis, ¿no? Y ahí vengo, como siempre, ¿no, Arturo? No, no es cierto. Pues me echan la mano el Enrique también. Ya somos valedores de antaño y es chido, ¿no? De repente echarnos la mano, ¿no? No, pues valedores de super años, ¿no? Sí, ya. O sea, cuando hacíamos nuestro equipo de básquet hace un resto de años. Sí, sí. No, sí, ya. Ya tiene un buen rato, ¿no, Enrique? Ya tiene un buen rato. Pues muy bien. Y una rolita, Enrique, ¿qué onda? ¿Cómo qué rola se te antoja escuchar ahorita? Pues ir pasando por la nostalgia de esos antaños, pues me late. Me gustaría escuchar esa de Estrella de la Carretera. Ay, no ya manches. Que me latía un resto cómo la tocabas. Andale, qué con chido, tu grupo y pues hazte cuenta que me recuerda esos días de antaño cuando andabas con tu banda y todo, pues me latiría esa rolilla, ¿no? Pues bien, Enrique, vamos a buscarla. Deep. Highway Star, ¿no? Ah, no manches, aquí fue la primera. ¿Qué pasa? Ahí está, luego lo tenemos, tenemos todas las rolas, muchachos, no se preocupen. Igual la estás sacando, ¿no? Sí, ese es del disco azul que está ahí. Ajá. No, ahí está el disco, sí. Sí, ¿no? Ese de en vivo en Japón, ¿no? Sí, en Japón, ¿eh? No le dices. Vámonos con el remasterizado, ¿no? Nos equivocamos de LP. Estrella de la carretera. Deep Purple. Yo iba a decir Grand Funk. No. Deep Purple. No, pues qué recuerdos, ¿no, Enrique? Escuchando esa canción, ¿no? No, sí, me recuerdo que también la tocaron en el cumpleaños de mi cuñada Patty. Ajá. Que incluso fue el buen amigo Israel, que está desde allá donde dices, ¿no? Desde Chile. De Chile también fue a esa tocada, a tocar allá él, el buen Luis, ustedes dos. Sí, ahorita me recordó todo eso, esa muy buena rola, buenos recuerdos. Sí, sí. ¿No? Fíjate, te manda saludos a este Israel, te dice que se acuerda de ti. Dice, si no mal recuerdo, escuchando la voz de tu valedor, es el que nos acompañaba luego en diferentes lugares. Pues sí, pues los filmé cuando fuimos a filmarlo allá por Santa Rosa, ¿recuerdas? Cuando tocamos allá, ¿no? ¿Qué? Sí, que tocaron una canción que no le gusta acá a José, pero la de Maná, de Rayando el Sol, que hasta me cae el sol. Sí, toma el sol, Enrique. Sí, no, pues cómo no, sí. Igual saludos a él y todos. Sí, te mando un fuerte abrazo, bueno, igualmente. Israel. Está en Chile y acuérdate que a Israel le gustaba mucho también esta banda y muy buen rock, ¿no? Sí, general, ¿no? Y muy buen guitarrista, el buen Israel. Sí, también, un gran guitarrista Israel, la neta. Sí, también. Muy bueno. Sí, sí, esperemos que pronto esté compartiendo material, ¿no? De lo que él haga, ¿no? Ojo. Sí, de sus rolitas que le gustaban un buen. Porque ahorita ya tenemos la oportunidad, ¿no? De compartir todas esas cosas que nos laten, ¿no? Tienes tu lira, pues conectas tu guitarra, tu amplificador, pones tu camarita, tu celular, güey, y a transmitir, ¿no? Yeah. Ya estás en todo el mundo acá, todo el mundo te está criticando acá. Sí. Hey. Pero pues bueno, pues está bien, ¿no? Qué chido, Enrique. Sí, Arturo, pues ahí saludos al buen Israel, que no lo veo desde una vez que me lo encontré en Walmart con una televisión. ¿Sí? ¿Se la estaba robando o qué onda? No, sí le iba a comprar. ¿Sí la pagó? ¿Sí la pagó? Bueno, según yo vi, le iba a comprar. Sí. No, ¿sale? No, pues está bien, Enrique, ya te escuchó este Israel. Órale, pues. Y pues vamos a rolar el micrófono. Pásaselo al buen René. Aquí se lo pasamos al buen amigo René. Mi buen amigo René, que él es el infaltable. Se me acabaron los totis. Sí, se acabaron los totis. Venía por sus totis. Me iba a ir porque se me acabaron los totis. Pero pues no, estamos haciendo comercial y no nos lo pagan, chaval. Qué gacho. Deja de eso, te van a meter una demanda. Nos van a demandar, que a lo mejor no hay que nombrarlos. Sí, maldita sea. Se acabó la casa, ¿no? Clausurada. Nadie puede salir de aquí, cabrón. Está encadenada. Sí, sí. 24 horas continuas de transmisión. Sí, sí, es el torito. Sí. Pues muy bien, René. René es de los infaltables aquí en los convivios, en las comparticiones acá de la banda, ¿no? Acá en los convivios que hacemos, ¿no? La jonjolí de los moles. Sí, la jonjolí de los moles. Y también Alexa, ¿no? Que también acá ha estado presente aquí en todos los convivios. Y bien, René, pues estamos aquí con una dinámica en la que estamos chismeando un poquito, ¿no? Acerca de cómo les fue en este año, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia de vida? ¿Y qué les deja, no? Algo que nos puedan compartir. Aquí con toda la banda, pues, de la Casa del Rock. En general, pues bien, ¿no? De salud, pues bien también. O sea, no, tampoco no me puedo quejar, ¿no? Y a pesar de cómo bebo. Sí, sí, sí. Pues me ha ido bien, ¿no? En las cuestiones de salud. De dinero, pues sí, un poquito sentí el bajón, ya ves que te comentaba hace unos meses que tenía yo un local de una cocina, ¿no? Y un negocio. Sí, me acuerdo, sí. Entonces, pues ya me empezaron a subir la renta, pues ya no me combinó, ¿no? Pues sería pagar, bueno, sería trabajar para otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, mejor lo dejé un rato ahí en stand-by y pues ya me dediqué a hacer chambas por mi cuenta o cosillas ahí, pues de la profesión y ya sabes, ahí, buscando la chuleta, ¿no? Y sí, sí. Entonces, pues, estuvo un poco irregular, pues, la chamba, pues, sí, en cuestiones de dinero, pues, sí, estuvo un poco irregular, pero, pues, pues, ya ves, echándole ganas, pues, sale, ¿no? La onda. Sí, sí. No hay que apachurrarse, ¿no? No hay que acongojarse y, pues, es que hay que seguirle. Dale. Echando ganas, ¿no? Al asunto, porque si no, pues, mejor nos retiramos. Dale. Pero en general bien, o sea, pues no, tampoco no digas, no me tiro al piso, ¿verdad? Pero pues ahí estamos, ahí vamos. Pero todo allá. Es un aprendizaje, ¿no, René? Sí, pues claro, o sea, obviamente en la vida, pues de eso te tienes que agarrar para ir aprendiendo lo que, por dónde no y por dónde sí, ¿no? Y y pues adelante, ¿no? Hay situaciones en las que también pues mejor ni te asomas, ¿no? Sí, sí. Porque ya sabes que, o ya te, ya te alguna, en, con alguna historia, pues ya te vas a, te remontas, ¿no? A que ah, ya me contaron algo así, ¿no? Y mejor dices, no, ahí muere, ¿no? Entonces, pues no le entro, buscas, ¿no? Por otro lado, sí, uh-huh. Exacto. Te andas moviendo como serpiente, ¿no? En este mundo. Uh-huh. Sí, esquivando. Y solamente así. Sí, pues uh-huh. Sí, pues es, no hay de otra, ¿no? Uh-huh. No hay de otra. Y, uh-huh. Como la otra te decía, pues Dios nos hizo guapos, ¿no? Millonarios, ¿no? Entonces. es decir. Pues sí, ¿no? Pues tienes que andar ahí chingándole, ¿no? Dale. Picando piedra, como diría muchos del rock and roll, ¿no? Y uh-huh. En una de estas chicle y pega y pues ya. Dale. Nos llevamos la gloria. Muy bien, René. Y en experiencias acá de rock, ¿qué onda? Porque sé que vas muy seguido a tocadas, René, que siempre compartes acá tus fotos. Y pues, veo que sí, eres muy, como muy bien, ¿cómo te diré? Eres como que muy asiduo, ¿no? A sí, los conciertos, pues, ¿no? Es parte de mi vida, ¿no? Bueno, también no por no tener lana, a lo mejor, pues, te cierras a no ir, ¿no? A los eventos, ¿no? Y si no, busques también, obviamente, pues, con los contactos que uno tiene, de repente, pues, vas haciendo, relaciones públicas, ¿no? Y, pues, a lo mejor... Te disparan a la entrada, pues, ¿no? Sí, o yo tengo... He tenido la fortuna, la muy buena fortuna de que conozco a personas que trabajan dentro del medio, ¿no? Del metal, ¿no? Y del rock and roll. Y pues luego pues, te acercas a ellos y ¿qué onda? ¿Qué? Pues, más paro, ¿no? Y pues, órale. Y va. Pues entras, ¿no? O sea, y es normal. Pues, obviamente tú anteriormente ya le hiciste un paro a ellos, ¿no? También, ¿no? Ellos ya en agradecimiento, pues... Está chido, ¿no? Te apoya, ¿no? ¿No? Entonces, así es esto del... Del business, ¿no? Del rock and roll. Entonces, pues tampoco no me cerré y pues, todas las tocadas buenas que íbamos, pues tratábamos de ahorrarle y pues comprar el boleto y entrar, ¿no? Y las uh-huh. que se podía, pues te las ahorrabas, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, o sea, como te digo, te mueves como serpiente en el medio, ¿no? Y empiezas uh-huh. a hacer relaciones y pues obviamente, pues no le paras, ¿no? Y pues no. Obviamente pues tampoco no... Ahora que me va a invitar, no checas tu agenda, ¿no? No, y pues tampoco no te acongojas, ¿no? Por no tener lana, pues dale. No vas a ir, ¿no? Y te encierras en tu casa. En tu mundo, ¿no? Y en lo que haces, ¿no? Pues, exacto, ¿no? Y las fiestas en mi casa creo que en este año sí aumentaron y eso que no había lana. Aquí está mi primo testigo. Dale. Y pues toda la banda, ¿no? Que se solidariza la banda, ¿no? Exacto, ¿no? Y pues pues obviamente hay fechas o hay... en específico, eventos que no puedes dejar pasar, ¿no? Como los cumpleaños de alguien, ¿no? Como uh-huh. el tuyo, uh-huh. o así, las veces que estábamos aquí en las entrevistas del rock, ¿no? Uh-huh. Y que de aquí ya ves que salían, nos reencontramos con amigos de hace buen rato y pues nos volvíamos a juntar después y hacíamos la peda, ya sabes, pues sí. Ni modo, ¿no? Pues hay que... Hay que estar no. Ni modo, pues hay que... Ni modo yo. Nos esforzaremos. Yo como todo buen soldado del príncipe valiente, no me echo para atrás, no me rajo. Está bien. Pero fíjate, qué padre, ¿no, René, eso de tener amigos, tener esas relaciones, que en determinado momento que necesitas un apoyo, pues puedes contar con ellos, ¿no? Están ahí para apoyarte. Sí, bueno, pues a lo mejor no lo haces con ese fin, ¿no? De que después te las vas a cobrar, pero... No. Pues la vida te va llevando a eso, ¿no? Sí. Haces relaciones incluso hasta sin condiciones, sin pedir nada, sin uh-huh. sí, simplemente sin esperar nada de nadie, ¿no? Y pues obviamente entre los mismos cuates sabes quién es banda, quién no, ¿no? Y, uh-huh. y pues te vas ahí relacionando con gente, pues, como ustedes, ¿no? Como todos ustedes. Uh-huh. O sea, no es que busques por intereses, ¿no? Uh-huh. Sino pues solito se da, o sea, es... Sí, ya por la misma amistad, ¿no? Las casualidades de la vida, ¿no? Y... Uh-huh. Y pues la vida sigue y pues tú la agarras, ¿no? Como viene. Pues muy bien, René, qué chido, ¿no? Que nos compartes todas esas experiencias y maneras de concebir, ¿no? Tú la idea, ¿no? De la vida, ¿no? Y es muy padre, ¿no? Tener esa actitud positiva pues para seguir adelante y no caerte, ¿no? Porque sí, así como dices, hay situaciones luego que son complejas, pero con ese ánimo que tú tienes y que te inyectan también tus camaradas, pues sales adelante, ¿no? Sí, o sea, siempre digamos que un poco así el lema que tenemos tanto mi hermano y yo y mi familia, todos los que estamos cerca es hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Y uh-huh. pues si le vas a echar el pago a alguien, pues órale, que sea de corazón, ¿no? No porque le vas a cobrar después o le vas a hacer... Sí. Si no, no por querer esperar algo de él. De sí, alguien, exacto, ¿no? Es hacerlo y ya, punto. Y así. Está muy chido. No, pues qué bueno, René. Pues bien, vamos a brindarnos, René. Salud. Otra vez salud. Mucho bla, bla, bla, poco glu, glu, glu. Salud por René, por compartirnos esas experiencias. Salud, salud, salud. Ay, canijos, parecen esponjas. Fíjense la relax porque la champaña está cara. Sí. Pues bien. ¿Cómo qué rola te gustaría escuchar, René? Híjole, me agarraste comiendo camote. Espérate, aquí tenemos todas, ya sabes. Sí, déjame ver tu anaquel de discos, espérame. Sí, sí, sí. A ver, ponte una de Whitesnake, la que se llama Here I Go Again. Me fui hasta los W porque estaba cerquita aquí en la anaquel de las del abecedario. Es una gran rola esa. Bien, bien, bien. Seguimos con la onda pesada, ¿no? Seguimos con los totis. Seguimos con los totis y con la onda acá pesadona de esas grandes bandas, ¿no? Deep Purple, Grand Funk y enseguida Whitesnake. Ya escuchamos a Janis Joplin, ¿no, Alexan? También. Escuchamos una rolita de Joy Division también. Un ratito nos vamos a poner más fresones, más glamers. Dale. Sí. Nos vamos con esta rolita que se llama Here I Go Again. Vámonos. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street. Here I go again on my own. Espérame, Omar. Ya estamos de regreso aquí en la casa del rock. Estamos en la hora de la promoción. Están promoviendo acá la venta de unas pulseritas que trajo mi buen amigo Raúl Morrison a compartir aquí, a enseñar, más bien a mostrarnos, ¿no? Su material que trae. Trae unas pulseras muy chidas. La artesanía. Sí, ya ven cómo no eran los totis los que lo trajo a Morrison. los trajo la venta acá. Sí. Ya lo descubrimos, ¿no? Ya lo cachamos. El buen Raúl. Bien. Pues seguimos aquí platicando con la banda. Estamos ya entrando a la sidra. Vamos a entrarnos en el brindis, ¿no? De año nuevo, de fin de año. Vamos a decir salud, muchachos. Lo mejor de lo mejor todos para todos. Este año y el que viene. Todo lo mejor para la banda. Salud, este 2020. Salud, muchachos. Sí, sí. Salud y rock and roll, ¿no? Salud, de la doble salud. Salud, Enrique. Salud por allá, muchachos. Salud. Estamos aquí brindando con una sidrita. Salud para nuestros whisky. Cuates que están por allá. El buen Israel, allá en Chile. Salud, salud, Israel. Esperemos que tengas un gran fin de año y un buen año, ¿no? También 2020. Para Fabián también, que esperemos que la esté pasando chido. Y próximamente ya la estaremos viendo por acá, ¿no? Escuchando esos grandes comentarios de buen Fabián y todos esos conocimientos que él atesora durante tanto tiempo en este camino del rock. Bien, también a nuestro buen amigo Lázaro, que está por allá por Oaxaca ahorita vacacionando con su familia. Lo invitamos también a que viniera para acá, pero pues estaba en Oaxaca y se le hacía medio pesado tomar el avión y llegar acá. Hoy. Dice René que iban a ensayar. Bien, nos está pidiendo una rolita acá, buen Lázaro, vamos a complacerlo. Ahorita que estamos en la venta. Está armando la cosa chida, ¿eh? Vamos a buscar la rola que nos pidió Lázaro. Ya están desarmando, ¿qué onda, Raúl? Espérate. Más bien le voy a prestar a este güey ese cimbal porque no tengo. Uy, a ver, que no tenga cambio de cimbal. Estoy buscando la rola que me pidió Lázaro. Ahorita, para ir por la cheve, es por la... ¿Ah, y para chiles? Es para ti, Lázaro, esta rolita que nos pediste, Fast a Shark. Para ti, Lázaro, de la casa del rock, en Azcapotzalco, hasta Oaxaca. Me está buscando su mochada, este cuate. Pues yo soy bueno, Vámonos con esta rolita. Pero a 100 baros, Ese es el que late, Arturo, ¿y tu disco que iba a vender seguro? ¿Dónde? ¿Y tus discos? Sí, ya próximamente, maestro. Sí, sí, está bonito. A ver, Arturo. Espérame, maestro. Aguanta. Aguanta, pues, mando. A ver, ¿ese quién es? Espérame. Ese que está en la foto. Es mi buen amigo Lázaro. ¿Lázaro? Para ti, Lázaro, esta rolita que nos pediste, Fast a Shark. Necesitas unas de... Está fácil, ¿no? Acept. Ya, pero cuando vayas a empezar a chamar, te las pongo. We'll be right back. Esta rolita dedicada para nuestro buen amigo Lázaro hasta Oaxaca. Fast as Shark. ASEP. Bien, bien, bien. Seguimos aquí en la convivencia de fin de año. La convivencia. Convivencia con la banda. ¿Qué se lo vas a ofrecer? Ya no va a haber a nadie ni en la calle. No te van a querer dar 100 pesos. Bien, vamos a seguir rolando el micrófono, muchachos. Para seguir compartiendo experiencias. Llegó René acompañado con su primo. Sabemos que es un primo que siempre lo está acompañando en los momentos acá más difíciles, ¿no? Sí, no, sí, hay que estar con el comandante en las buenas y en las malas. Sí, eso es muy bien, muy buen, muy bien. Sí, no. Preséntate acá para que te conozca la banda. Bueno, yo me llamo Manuel. Yo Manuel. El famoso y conocido conejo. Y soy teniente del batallón de infantería de aquí del comandante. Eso es. Platícanos un poquito también, ¿cómo fue tu experiencia en este año? Para que la banda se entere, ya sabes que están ávidos de conocer un poquito las experiencias de los demás. Pues muchas veces también para tomarla como un ejemplo, ¿no? Y decir, no, pues no estoy tan peor, ¿no? Así con en mi situación y pues puedo salir adelante, ¿no? No, pues mira, este año de alguna manera ha estado pues tranquilo. Tengo trabajo, que es lo importante. Estas fechas no me gustan porque recuerdo a mi papá que falleció y de hecho él su cumpleaños es el 31. Ah, fíjate. Él tuvo 5 minutos de cumpleaños porque nació a las 11:55 de la noche más o menos. Uh-huh. Entonces obviamente pues, las fechas, la Navidad, el Año Nuevo... Estar sin él, pues llega el sentimiento, ¿no? Uh-huh. La nostalgia. Pero también salió algo muy bueno. Tengo 2 semanas de tener una muy buena experiencia. Uh-huh. Fue la que salvó el año, ¿qué onda? Exactamente. Y con eso, créeme que valió el año. Muy bien, muy bien. Y de hecho me está escuchando, le mando un gran saludo, un gran beso. Bien, a ver, platícanos de esa experiencia, qué onda, abunda un poquito, a ver qué onda. ¡Auch! Si se puede contar. ¡Auch! Si se puede, ¿no? Si no, no hay bronca, ya sabes. ¡Ah, no manches! ¡Sí, espérate, no! ¡No, ya! ¡No! Se van a enterar, ¿no? Sí, se va a enterar y no. No, no, no, no. Y este güey ya me quemó. ¡No, chale! No, no. No, vamos a ponerlo así. Es un gran amor que regresó a mi vida. ¡Ah, qué chido! Y llevo 22 años de conocerla. Ajá. Nos separamos con sus idas, venidas, interrupciones, pero volví a regresar y salvó el año. Uh-huh. Realmente me salvó el año y estoy feliz y pues, a seguir rockeando, ¿no? Sí, pues muy, muy bien, fíjate que qué chido, ¿no?, que nos compartes eso, porque sí, es también padre no darnos esos chances, ¿no?, de retomar antiguas relaciones que muchas veces las dejamos ahí olvidadas, pero con el paso de los años nos damos cuenta que son luego valiosas, ¿no? Que nos dejan algo bueno. Sí, y sí, que sí. Es bueno tener una segunda oportunidad, ¿no? Y en este caso, pues tuviste esa experiencia, pues qué padre que nos compartes esa situación. Sí, sí, sí. Pues para que la banda, ¿no? Así ya sabes que se encuentra en una situación similar, pues pueda darse un chancecito también, ¿no? Se puede, claro que se puede. Y al final de cuentas. Te vuelvo a repetir, ¿no? Salvó el año. Uh-huh. Al menos a mí me salvó el año. Supongo que también a ella, ¿no? Quiero suponer. Sí. Porque si no, ya me va a estar a rato. Uh-huh. Entonces, bueno. Dale. No, pues esperemos que sea recíproco, ¿no? La cosa, porque pues, así solamente funcionan las cosas chido, ¿no? Pues muy bien. ¿Qué rolita quieres? Ah, mira. Yo me voy a ir un poquito más moderno. Más para acá, dices, más, ¿no?, para acá. Uh-huh. O sea, me encanta todo el... Uh-huh. No, te voy a más para acá. El grupo se llama Godsmack. A ver, ¿cómo deletrámelo? G-O-D-S-M-A-C-K. Godsmack. Ajá, algo así, máscara. Cachita, ajá, de Dios, algo así, literal. Godsmack. Cachita de Dios, ajá. Uh-huh. Y la rola se llama Under Your Scars. Under Your Scars, aquí está. Bien, te digo que tenemos todas las rolas. Eso, acá. Eso. No, ni una sola. Y esa va dedicada, ¿vale? A ver, ¿dedicada para quién? Para la persona que me está escuchando en este momento. Vientos, vientos. Vámonos con esta rolita. Que dice así. Y quiero más totis. Y más totis. Hubieran comprado un kilo de tortillas. Under Your Scars, de esta grandiosa banda llamada Godsmack, que la verdad yo no conocía. Se oye muy chida la música y gran intérprete, ¿no?, de ese cantante. Sí, es, se llama el vocal es, se llama Zulierna y tiene muy, muy buenas rolas, muy, muy buenas rolas. Uh-huh. Esta es como que muy, muy melosa, o sea, como que muy romántica en su género, pero... Sí, y la letra ya traducida en el español, pues sí, también hay algunas que no, como que no hilas, pero sí trae un mensaje muy, muy padre esa, uh-huh, esa rola. Ah, pues qué chido que nos compartiste esta bandita, ya la conocemos, ya la tenemos ahí lista para seguir haciendo unos especiales próximamente de bandas nuevas, ¿no? También, ¿no? Bueno, no son tan nuevas, ¿no? Pero que acabamos de conocer nosotros, claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues muy bien, vamos a seguir corriendo ese micrófono. Vale. Acá con la banda. ¿Quién es el próximo ejecutado? A ver. Sigue el buen Raúl Morrison. A ver, con... Sí, pues llegó al último. El buen Raúl Morrison. Llegó el último, el buen Raúl, pues es el último en, gracias. En platicarnos acá sus experiencias de vida. Que te cuente. A lo largo de esos 50 y tantos años. Ah, no, yo... A lo largo de su trayectoria musical, vamos a sacarle las sopas, ¿no? O sea que no nada más de este año, sino que lo que ha hecho él durante su vida como músico, como rockero, ¿no? En el ambiente aquí en México, ¿no? Y principalmente de la música de los Doors. ¿Qué nos puedes platicar, Raúl? ¿Cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de tu vida, ¿no? Con esta música? ¿Cómo fue que te llegó a impactar tanto la imagen de Morrison y su música? Pues es que desde chiquillo, mi padre y mi madre escuchaban a los Doors, a los Beatles, a los Stones. Y escuché por primera vez, escuché el Light My Fire y me encantó. Pues de ahí hasta el real de aquí. Ajá. ¿Y cómo fue que decidiste ser músico, Raúl? ¿Qué fue lo que te impulsó a decir, no, pues yo voy a agarrar un micrófono, cabrón, y me voy a parar acá en 2-3 escenarios, ¿no? Agarraba la escoba, mi hermano, para cantar. Sí. ¿Agarraba la escoba primero? Sí, agarré la escoba para cantar. Después Rafa, el del 299, uh-huh, descubrió en mí esa voz y me dice, oye, Raúl, ¿te gustaría hacer un tributo conmigo? Le digo, ok. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Qué transa? A Rafa, uh-huh, Rafa yo lo conocí por parte de mi cuñado, Martín. Uh-huh. Él me invitó y me dice, oye, Raúl, te voy a invitar a un lugar donde se toca muy rock. Uh-huh. Y le digo, ok, Martín. Y me acuerdo que estaba cantando Rafa. No sé si te acuerdas, Rafa, el que le decían Miguel Aceves Mujía. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de él, no? No, bien. Bueno, él tenía su banda tocando rock clásico. Ajá. Y de repente se para y dice, ¿quién quiere tocar una canción de los Doors? Uh-huh. Y en eso me paro yo, ¿no? Yo tendría como 19 años. Uh-huh. Y me paré a cantar esa rola. Uh-huh. Sí, me acuerdo mucho que fue la de Love Me Two Times, ¿no? Uh-huh. Creo que es la de cajón. Sí. Y pues de ahí me agarró la gente. Uh-huh. Y ya de ahí no me soltó hasta hoy en día. Dale. Sí, porque yo me acuerdo cuando pasaba por ahí por el 299, pasaba en la PCR, ya sabes. Micro, sí. En la micro, y veía ahí anunciado, ¿no? Ghost, o no sé cómo se llamaba la banda. ¿Cómo se llamaba la banda? Gente extraña. La gente extraña, algo así decía, ¿no? Ponían ahí su... Sí, letra, era una locura. Era una locura los Doors ahí en el 299. Y te veía ahí parado, güey, allá afuera. Me acuerdo que tenías tu mata larga acá. Sí, me acuerdo que me dijiste que era Jim Morrison. ¿No? Ese güey como que lo conozco. Era el cadenero. Dale, sí. Era el cadenero, cabrón. Sí. Sí. Solo veía ahí el cabrón, pero... Me cae que nunca te vi en escena, güey, ahí en el 299. Porque nunca tuve varo para entrar al 299. Y eso que es bien barato, cabrón. Sí, es barato, güey. Sí. Sí. Oh, ¿quién sabe cómo está ahorita? No, pero... la verdad, siempre fue caro ahí el 299. ¿Y qué te va a decir, Raúl? Y ya, y has tenido diferentes bandas, ¿no? Diferentes agrupaciones en las que has estado. Sí, ya, después de el 2999, empecé a tocar en Villacuapa, en Insurgentes, en el Liverpool, uh-huh, en el Sixties. Uh-huh. Ya en lugares un poquito otro nivel. Ajá. En otra zona, y ¿no? Y de ahí para los teatros. Uh-huh. Y de aquí ahorita. Sí, me acuerdo que se presentaron en un evento, ¿no? Sí, en el Olincan. ¿Ese era como un festival cada año o cómo estaba la onda? Este teatro era el antiguo cine San Fernando, no sé si se acuerdan de él, ahí en Tlalpan. ¿Pero qué te iba a decir, Raúl? Pero ese Olincan era como un festival también, ¿no? Era de grupos étnicos, sí. ¿No? Sí, hacía su festival de grupos étnicos. Uh-huh. No, más que en especial ese día hizo el tributo a The Doors. Uh-huh. Y esa experiencia estuvo chingona, me imagino, ¿no, cara? Sí, cabrón, estuvo muy chingona esa pinche experiencia. Porque bueno, es la mejor que me ha pasado. Sí, porque yo me acuerdo que la llegué a ver anunciada ahí en el canal 22, cabrón. Sí, la pasaron en el 22, la pasaron en el 11, uh-huh, la pasaron en el 40 y la pasó TV UNAM, uh-huh, en Sky. Uh-huh. Ah, fíjate, ¿sí? Ya te contaste que un valedor. El director del Olincan era el cuñado, el suegro del guitarrista mío de Ernesto Jacome. Y por él se hizo ese evento ahí. Uh-huh. Oh, fue algo muy bonito, algo muy padre. No, pues qué chido, Raúl. Y tienes por ahí, me imagino, los videos, ¿no? Sí, ahí están los videos. También en YouTube. Que se mueche, pues, ahí en YouTube, y ahí lo pueden bajar ahí. Sí, ahí está. Nomás lo buscan The Ghost y ponen el Lobstree y pum, ahí aparece. Te se va a desquitar el buen Raúl y nos va a pedir el concierto completo acá. De Rolling Can. No, ese concierto estuvo muy padre, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Sí, la verdad estuvo muy padre. Pues muy bien. Es más, ¿verdad? Cuando terminó el concierto, hubo una cola, así más o menos como de unas, ¿qué te diré? Unas 50 gentes. Uh-huh. No mucho, ya me dice el director. Dice, oye, Raúl, ven, si se quieren tomar una foto contigo. Yo traía una tremenda barba así. Y eran los Doors, ¿no ve? Sí, traía una tremenda barba. Ahorita se las muestro, traía una tremenda barba. Y pues ahí estaba yo fotografando con una, y con otro, y con uno, y con otro. Y hasta que acabé, yo fui el último que me fui. Uh-huh. Ya después fue esta entrevista que nos hizo TV UNAM. TV UNAM nos hizo una entrevista. Sí, estuvo muy chido. No, pues eso fue lo mejor que me pasó. Pues qué chidas experiencias, Raúl, has tenido, ¿no? Sí, he tenido dentro buenas de la experiencias. Música. También con Arturo, cuando empezábamos a rockear. Sí, recuerdo que tocamos en algunos lugares, ¿no? Acá, sí, sacando algunos covers. Sí, sí, sí, sí. Y son bonitos recuerdos. Echándonos unos palomazos también. Sí, echándonos unos palomazos. Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Sí, pues nos jalábamos. De repente, ya sabes, nos conectamos así como dice René, ¿no? Un valedor no falta que te inviten por acá y por allá y estés aquí cotorreando, ¿no? Sí, sí. No, pues qué chido, Raúl, esa experiencia. Ya tiene tiempo que te estábamos invitando, cabrón, porque sabíamos que tienes una buena historia por ahí que compartir. Sí, claro. Y no, pues te no te llegábamos al precio, cabrón, pero ahorita llegamos con los Toti. Por eso vine. A ver si después no te mamaré. Sí, ¿verdad? Sí. No, pues en verdad me da gusto aquí estar con todos ustedes. Dale. Pues qué chido, Raúl. Y les deseo lo mejor, mucha salud y trabajo más que nada. Dale. Un abrazo para ustedes y para los escuchas. Chido, Raúl. No, pues un saludor para todos. Un saludor para toda la banda. Un saludo. Sí, pues ya hay que patentarlo, ¿no, Raúl? ¿Cómo se dice? Claro. ¿Ese saludo? Saludor. Sí, registrarlo, cabrón. Sí, porque aquí tenemos los recalentados, cabrón, que son los podcasts. También hay que patentar, pero creo que me lo estoy robando de mi amigo Mitra, que fue el que dijo recalentados, cabrón. ¿Dónde está, chingón? Y, pues bien, Raúl, qué chido, cabrón. Pues bien, este año, ¿cómo lo cerraste? ¿Cómo fue para ti? Pues este un poquito año difícil. Ya platicamos de eso, Arturo, uh-huh, pero sí me fue un poquito difícil. Espero que este año que venga me vaya mejor. Uh-huh. Espero que para todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y musicalmente qué esperamos, Raúl? Próximamente. Musicalmente, pues espero que otra vez salga esa bestia del baúl. Dale. Sí, porque hace falta, ¿no? Sí, ya hace falta. A los escenarios y sacar ese talento, ¿no? Que tenemos ahí guardado. Sí, claro. No, pues bien, Raúl, qué chido que nos compartes todo eso. Pues bien, ya que estás aquí, ¿cómo qué rola te gustaría escuchar? La de, ya sabes, pues me imagino Riders. Ya sabía que ibas a pedir una de los dos, pero una del Tri, ¿no? Favorita. No sabía que iba a pedir esa. No, ya sabes cuál, la de la de oro. La de la de oro del Tri, güey. No, pues es que es mi favorita. Es una buena rola también. Sí, claro. Sí. No mames. Sí, es una gran rola. Sí, es una rola. Entonces, ¿cuál me dijiste, Raúl? Riders. The Doors. Vamos a buscar una ruta de The Doors. Sí. Asesinos matando en la carretera. Ándale. ¿Y esa la quieres dedicar a alguien en especial, Raúl? ¿Qué onda? Pues. O para toda la banda que nos está escuchando ahorita. Para toda la banda que nos está escuchando. Bien. Sí, no nos estamos escuchando porque tenía el micrófono acá abajo. Bien, vámonos con esta rolita, Riders on the Storm, The Doors, de su álbum LA Woman, lanzado en el año de 1971. El último álbum donde grabó Jim Morrison. Vámonos con esto que dice así.

Jinetes en la Tormenta. The Doors. La voz del Rey Lagarto, Jim Morrison. En sus últimas grabaciones, antes de partir a destino desconocido, no sabemos a dónde se fue a dar el rol, pero desapareció de los escenarios. Bien, pues ya seguimos aquí en la convivencia de este fin de año rockero. Fin de año rocker. Bien, Raúl, pues qué bueno que estás haciendo una buena venta, Raúl, porque suerte te vamos a pedir tu comisión. Nuestra comisión, más bien. Sí. Ganamos todos hoy, muchachos. No, está bien. Hicimos buen negocio. Bien, pues ya escucharon, muchachos, todos los comentarios y cosas que nos hicieron compartir nuestros amigos durante su vida y durante este año, ¿no? Que fue de experiencias, de aprendizaje, ¿no? Vamos a verlo así como un aprendizaje. Son cosas que nos enriquecen si lo sabemos ver de esa manera y nos hacen crecer y ver las cosas ya de una manera más objetiva, ¿no? Y muchas veces no ahogarnos en un vaso de agua, ¿no? Sino que buscar alternativas para salir adelante. Bien. Bien, ¿qué más les gustaría compartir, muchachos? Ya pasaron. Vamos a comenzar. Nuevamente ya llegamos. Los que llegaron se conectaron tarde, regresamos al principio. Vamos a volver a repetir todo para los que no nos escucharon, ¿no? Y así sin parar, cabrón. La noche es joven. Dale. No, pues estuvo muy bien. Pues aquí para nosotros, aquí en la Casa del Rock, también fue una experiencia chida, ¿no? Este año que vivimos. ¿Mande? Sí. Pero ¿quién tiene el micrófono por ahí? El que tenga el micrófono pues nos puede hacer preguntas. Una pregunta, pero pues que no sea así como muy muy muy agresiva, Marcos, ¿eh? Dale. Se le pasa el micrófono. Pregúntale a Arturo. Échanos una pregunta, Marcos. Sí, pues ¿cómo te fue también a ti en el año? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hubo? Es un año intenso, lleno de rock and roll. Pues fíjate que sí, fue un año de, ¿cómo te diré? De aprendizajes, pero también un año de lograr cosas, de ser perseverante en tus trabajos que haces, porque hay veces que haces algunas cosas y las dejas como que a medias, ¿no? Ya no las continúas. Y el tener un compromiso como esto, como lo que es la Casa del Rock, pues sí, como que te da una disciplina, ¿no? Y cosa que yo la verdad, yo no tenía una disciplina así que, digamos, bien formada, ¿no? Hubo un tiempo en que la tuve cuando empecé a estudiar música, que sí, me aferraba y estudiaba que 8 horas diarias, cabrón. 4 horas diarias, 8 horas diarias. Bien intensas, pero muchas veces estudiaba sin siquiera saber cómo estudiar, cabrón. Porque no tenía alguien que realmente me guiara para hacer las cosas correctas, ¿no? Y bueno, pues total, fue un aprendizaje también ese. Me di cuenta de que había muchas cosas que no son muchas veces como te las cuentan. Y en este año, te digo, ya aquí en la Casa del Rock, ya con las experiencias de la vida que te han dado, pues sabes que hay cosas en las que debes de perseverar pues para tener esa continuidad. Y no nada más en esto, ¿no? Sino que continuidad en muchas cosas, ¿no? Saber tener un orden en tu vida para poder pues avanzar a algo, ¿no? Llegar a algo, ¿no? A algo que te plantees, ¿no? Lograr como una meta, ¿no? Y esto podría ser como una meta llegar al año, ¿no? Cumplir el año, ¿no? Era para nosotros una meta también cumplir el año en las transmisiones y las logramos, ¿no? No es tan fácil cada semana ponerte aquí a hacer una transmisión, idear cómo lo vas a hacer y todo, ¿no? Muchas veces improvisamos cosas, pero pues eso nos daba así como que pues, una parte interesante, ¿no? De cómo manejar un medio, ¿no? Que desconocíamos, porque nunca habíamos estado en un medio de estos, ¿no? De la radio, ¿no? No sabíamos de cómo manejarlo ni nada, simplemente fuimos aprendiendo sobre la marcha. Pero así con la continuidad pues te vas dando cuenta de que todo ese trabajo como que te va dando tablas para poder hacer las cosas cada vez con más seguridad, ¿no? Igual no un poco mejor, igual podemos decirlo, pero más que nada con más seguridad, más confianza para hacer las cosas. Y bueno, pues este año fue un año de retos y logramos hacer las cosas, ¿no? Como nos las imaginamos. Hubo algunos percances, algunos imprevistos y cosas que que sí te limitan un poquito, ¿no? Eso de presentarte cada semana, ya sea que tengas trabajo o que también tengas alguna... Es un asunto de diversión, ¿no? Porque también es importante, ¿no? Que de repente hay una cosa que te llega, que sabes que es padre, que no en cualquier momento lo vas a tener. Dices, no, pues yo prefiero irme a cotorrear acá o a divertirme de esta manera porque no la tengo todo el tiempo, ¿no? Y aunque no transmita, ¿no? Transmito al otro día, ¿no? Es la libertad que tengo de hacer una transmisión así, independiente, ¿no? Que no tienes alguien que te esté obligando a hacer las cosas, ¿no? Simplemente las hacemos por gusto y nos divertimos haciendo estas cosas, ¿no? Y bueno, pues fue un año, así como les digo, de retos también, ¿no? De lograr las cosas, de llevarlas a cabo. ¿Y qué más? Y también de poner también en claro muchas cosas que también hay veces que, así, cosas personales, ¿no? Que también te están ahí como que haciendo un poco de ruido y no te dejan avanzar, ¿no? Y también, así como nos platicó Alexa, nos platicó Marcos, ¿no? Que la parte espiritual es bien interesante, ¿no? Bien, bien importante, ¿no? Tenerla, para tenerla como una base para poder enfrentar esas situaciones complejas, ¿no? Que luego nos trae la vida, ¿no? Y sí, a través del aprendizaje que me ha compartido Alexa, que me ha compartido Marcos y muchos amigos más, pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo poder sobrellevar mejor ciertas situaciones. Y Enrique, incluso, pues también ya hemos platicado muchas veces de cosas así. Y nos damos cuenta, ¿no? De que las cosas tienen solución, ¿no? Tienen solución siempre y cuando las veamos de una manera objetiva, ¿no? Y no nos encerremos en vernos como que las víctimas o como que los victimarios, y encerrarnos ahí en un círculo vicioso que nada más nos lleva a la destrucción, ¿no? Entonces, lo importante es tener esa conciencia de las cosas, saber que nos podemos equivocar y no martirizarnos, ¿no? Por esas cosas, ¿no? Simplemente dejarlas ir y cambiar, ¿no? Hacia una cosa positiva, porque se trata de ser una persona positiva y siempre llevar un mensaje de buena onda, ¿no? A las demás personas, ¿no? Para que ellos crezcan también como seres humanos, ¿no? Entonces, ese fue el aprendizaje, ¿no? Que recabé durante todo este año, ¿no? Y también con mi colega, ¿no? Que no está aquí. Fabián. Nuestro buen amigo Fabián. Saludos. Sí, saludos de parte de toda la banda. Se le extraña que a Fabián. Una muy buena persona. Y sale para adelante, mi Fabián. Tú eres parte del show. Sí, así es, Marcos. Y el compartir aquí con Fabián es algo bien padre también, ¿no? Ha sido una parte interesante porque pues él tiene muchos conocimientos bien buenos que comparte con la banda, ¿no? Tiene una manera de expresarse muy chida. Y para mí también es un aprendizaje, ¿no? El tener una persona así, ¿no? Con la que pueda yo compartir y aprender, ¿no? Así como con ustedes, ¿no? Que cada quien opina a su manera, pero son cosas que nos enriquecen a todos, ¿no? El convivir y el compartir de esta manera, socializar, ¿no? Estar en una reunión así, siempre nos trae cosas positivas y nos enriquecen, ¿no? Aprendemos de todos. Entonces yo he aprendido de Fabián, ¿no? De muchas cosas he aprendido de él. Y ya sabes, eso me ha enriquecido mucho, ¿no? Y bueno, pues a Fabián, donde se encuentre, pues un saludote para él. Y un saludo también para él, ¿no? Un abrazo. Y un abrazo de fin de año. Abrazo. Sí, abrazo. Salud. Y bueno, pues ese fue mi choro de fin de año, muchachos. Salud, muchachos. Salud, salud, salud. Salud. Ya se evaporó, dice Enrique. Que corran los totis. ¿Qué te invítate? Pues vamos a buscar un tema muy perrón. El pasito perrón. El pasito tuntún. Pasito perrón. Pasito tuntún. Vamos a ver, poner una. Vamos a poner una rola muy chida. Pero vas a ir al baño, ya no te acompaño al baño. Vamos a poner una rola bien perrona. ¿Le has oído esa rola? ¿Sí la has oído? Estamos buscando la canción, y aguanten. ¿Arturo, por ahí con ella? Vete con cuidado, Mare. ¿No eres la bronca? ¿Seguro? ¿Quién me da la... permiso. Pero vete con ellos. Ya lo sé. Despacito, madre. Te voy a traer a Randy Rhodes. Ponga todo para aquí, lo sé. Ya son su show. Ah, por favor, pedí. Eres el anfitrión ahorita. Vámonos con esta rolita que se llama Mr. Crowley. Una rola de Ozzy Osbourne, del álbum Tributo a Randy Rhoads, uno de mis guitarristas favoritos, si no es que el favorito. Sí le creo, Sí, le creo. Randy Rhoads es un gran guitarro. Para todos los que les gusta también, no toda la banda que nos está escuchando, ya saben que Randy Rhoads fue un gran guitarro y ha dejado un gran legado. Ahorita vamos a leer los comentarios que nos está aquí lanzando el buen amigo Mitra. Ya sabes que Alex San, que siempre está aquí Mitra, compartiendo con nosotros también sus conocimientos. Ahorita saludamos a Mitra. Vámonos con esto que se llama Mr. Crowley. Aleister Crowley, Ozzy Osbourne, en compañía de Randy Rhoads en la guitarra, ese gran guitarrista de Los Ángeles, California, que perteneció a la banda The Quiet Riot, para después posteriormente hacer una audición para Ozzy Osbourne. Nos cuentan por ahí que llegó con su amplificadorcito a hacer una audición con Ozzy Osbourne, creo que al hotel, a un hotel. No quería ir, pero su mamá lo animó. Dice, ¿sabes qué? No, ve con ese güey y haz la audición, porque pues, es tu oportunidad, ¿no? También que te conozca la banda. Sí, ve con ese cabrón. Y ya también su hermano creo que le insistió, y varias personas le estuvieron insistiendo a Randy para que fuera a audicionar con Ozzy. Y ya, pues para no desairarlos, dice, pues bueno, ya de mala gana agarró su ampli y se lanzó, ¿no?, a hacer la audición, su ampli y su guitarra. Pero a él no le gustaba la onda de Ozzy. Dice, no, a mí no me gusta su música, ¿no? Pues, se me hace como ridícula, ¿no?, la música de Black Sabbath y de su música que hacía así como que de terror, ¿no? Pero pues ya fue, hizo la audición y ya llegó y pues, puso su aparatito y se paró ahí frente a Ozzy Osbourne, ¿no? Y empezó a calentar, cabrón. Y empezó a hacer sus primeros calentamientos. Y Ozzy lo ve y le dice, ¿sabes qué? Pues el puesto es tuyo, cabrón. Sin siquiera tocar nada, ¿no? Nada más estaba calentando, cabrón. Digo, no, pero no he tocado nada. No, no, pues ya te vi, güey. Lo que estás tocando pues, para mí es suficiente, ¿no? Ya con eso quedas y con eso está bien y quedas contratado, ¿no? Para la banda. Y ya, pues lo jaló y inmediatamente, ¿sabes qué? Nos vamos a Inglaterra, cabrón. Porque vamos a grabar allá, vamos a empezar a preparar el disco. Pero así en corto, cabrón. Pues ya se fue a Inglaterra, voló, cabrón, se despidió de la banda de Quiet Riot. Después regreso, muchachos, dejen en agarro un poco de fama y retorno, ¿no? Y se fue a Inglaterra. Y ya empezaron a hacer su grabación del primer disco, ¿no? Que fue el Blizzard of Oz. Y pues ya sacaron ese material y inmediatamente pegaron. Empezaron a sonar bien cañón, ¿no? Y Randy Rhoads, de alguna manera, pues fue un gran como escaparate, ¿no? Para Ozzy, ¿no? También tenerlo como en el escenario, ¿no? Porque ves a Randy y le mataba en cuanto a imagen a Ozzy Osbourne, ¿no? Y en cuanto a presencia, ¿no? En el escenario, ¿no? Entonces fue algo bien chingón que influyó mucho en Ozzy Osbourne, ¿no? Para que él creciera como artista también, ¿no? Y viera la disciplina de un músico que realmente es dedicado, ¿no? Que no es vicioso, que está metido en su instrumento y logra trascender bien cabrón, ¿no? Dentro de la música, ¿no? Creando cosas que eran un tanto imposibles poder hacer en ese momento, ¿no? Cuando Randy Rhoads empezó a hacer ese tipo de música, ¿no? Y bueno, pues es lo que escuchamos ahorita, un poco de lo que también a mí me influenció, ¿no? Me influenció mucho cuando empecé a escuchar rock, que fue una cinta de donde viene donde vienen esos temas, ¿no? Que son del álbum tributo a Randy Rhoads, porque saben que pues murió como en el 81 más o menos, 81, 82. Y ese disco lo sacaron como en el 85, ya como un tributo a Randy. Y yo recuerdo cuando llegó a mis manos esa cinta acá, cuando empezaba a tocar guitarra y lo escuché, dije, no manches, toca bien cabrón, ¿no? En vivo, yo lo oía, digo, pues ese guitarrista toca fenomenal, ¿no? Los palancazos, los sonidos que metía, los adornos que hacía, se me hacían bien tremendos. Y bueno, pues ya dije, no, pues ese es mi guitarrista favorito, ya no hay otro, ¿no? Ahorita por lo pronto es el que más me late. Ya después conocí a Fabián. Y Fabián tenía varios vinilos de Ozzy Osbourne, cabrón. Y tenía el Blizzard of Oz en estudio. Así en estudio, ¿no? Las canciones en estudio. Digo, pues préstamelo, Fabián, no manches. No puedo dejar de escuchar ese material, ¿no? Ya que me lo traigo y que lo pongo, cabrón, y que me decepciono, cabrón. Dije, no manches, soy gachísimo, ¿no? Pinche disco, soy bien feo. Digo, a mí no me gusta ni cómo se oye la guitarra ahí. Digo, no, si yo no hubiera escuchado a Randy Rhoads si lo hubiera escuchado primero en el disco, no me hubiera gustado, cabrón. Pero yo como lo escuché en vivo, dije, no manches, que en vivo es otra cosa, cabrón. Ves el cambio tan tremendo, ¿no? Tan radical, ¿no? Porque siento que como en el estudio como que fueron haciendo las cosas así como que sobre la marcha las fueron armando, pero no, estaban un poco frías, todavía no estaban bien cocinadas. Y ya en vivo, no manches, le dieron una expresión tan grande a lo que ya habían hecho y aparte las enriquecieron más. Que dices, no manches, yo lo prefiero en vivo a Randy Rhoads que en esas grabaciones que pues que sí les faltan todo ese impacto, ¿no? Que no lo graban como las tenían en vivo, ¿no? Y te digo, pues, un gran músico, Randy, junto con Ozzy Osbourne y todos los músicos que colaboraron con Ozzy Osbourne para lograr esos materiales, ¿no? Esos dos discos primeros que lanzó como solista. Pues bien, pues seguimos aquí ya casi a punto de terminar esta convivencia. Estamos esperando a unos amigos que se fueron por un material, ¿no? Se fueron acá por unos recursos para seguir aquí compartiendo. Vamos a leer aquí los comentarios de los amigos, ¿no? Aquí nos comenta Mitra, Alexan. Ya sabes que Mitra es un asiduo seguidor de aquí de la Casa del Rock, igual que José y muchas bandas más acá como Raúl, el buen Marcos, Israel, Enrique y toda la banda, ¿no?, que nos ha acompañado, ¿no?, durante este tiempo. Y Mitra pues nos dice que esa rola de los Doors que escuchamos hace rato, que fue una de las rolas que más le impactó cuando era morro, dice. Dice, ¿qué más dice por acá? Dice que como que siempre pues nos desea un mejor año y más éxito, dice, sobre todo en sus bolsillos, que se inunden de varo, ¿no?, de dinero, ¿no? Acá dice buen Mitra. Saludos a Fabián también. Que Dios te escuche, dice acá el buen Raúl. Sí. Hasta el otro año. ¿Por qué hasta el otro año, no? Que sea de una vez, ¿no? Sí. Sí, que sea de una vez, Mitra, ¿qué pasó? Unos deseos más de volada, ¿no? Se aceptan donativos. Sí. Y bueno, también le manda saludos a Fabián, a Alexan. Un abrazo a Shendra, dice. Dice un abrazo también para el resto que está aquí en la cabina. Y que dice que es un fiel seguidor de Shendra también. Y también nuestro buen amigo Mitra. También nuestro amigo Israel. Por acá vamos a leer Israel. Israel acá recordando también, ¿no?, que cuando estaba Enrique echándonos la mano en las tocadas. Manda saludos a toda la banda. Dice, salud cabrones. Bueno, pon una K, ¿no? Me imagino que son cabrones, ¿no? Ni modo que diga cagones o algo así, ¿no? Salud cabrones. Salud cabrones, que todos tengan unas buenas fiestas y que viva el rock and roll como el Alex Lora. Pues bien, Israel, qué chido que estás prendidón, ¿no? Compartiendo acá. Pues pídenos una rola, Israel, ¿qué onda? Ya sabemos que a ti te gustan muchas bandas muy chidas. Empezando por Steve Vai como solista, por Extreme, que comentas mucho de Extreme, ¿no? Ese gran guitarrista Nuno Betancourt, que es uno de tus favoritos, y que llegaste a comprar una guitarra, ¿no?, muy similar a la que él usaba. Pues pídenos una rola, Israel, ya sabes, aquí, para recordar viejos tiempos rock and rolleros y que te reencuentres, ¿no?, con esos momentos tan chidos, ¿no?, dentro del rock. Mitra nos dice salud. Hay que decir salud, ¿no, muchachos? ¡Salud! ¿Quieres chisquito? Sí, por favor, Marcos. Ya se acabó la sidra. ¡Qué bueno! Yeah. ¡Qué bueno! Está bien, pues que se acaben las cosas, ¿no? Sí, Marcos, gracias, Marcos. ¿Quieres más chisquito? No, está bien así. Sí. Ni siquiera me lo terminé. ¿Dónde irían los muchachos? Yo creo que ya encontraron encerrado la tienda, ¿no? Sí, pero... Bueno, 9:47... ¿Sí? ¿Sí, no? Yo creo que la bodeguita, ya está luego aquí en la esquina. Bueno, también. Saluda a Messi, que se llama Isaac. Ah, vamos a saludar a un amigo. Pásale el micrófono a José. Acá José, José desde hace rato me está diciendo saludos. Sí, estoy alcanzando la mano. Yo quiero. Pues ya casi sin hacerle caso. Yo bien, bien picado, ¿no? Vamos, un saludo a mi amigo Isaac, baterista, que también yo creo que ya no dio chance de que pongamos tu rola. No, sí. Así que, ¿sí da chance? Sí, tenemos chance, sí. Ah, bueno, pues a ver, aprovechando ahorita aquí lo que esperamos a los demás. Sí, tú dinos qué rola, José, ahorita, y aquí complacemos a tu camarada. Que sí, que sí, sí nos está escuchando, ya mandó acá señales de vida. El buen Isaac. Sí, para que vea que no lo olvidamos. Sí, ahora sí que por lo que se ve se va a hacer adicto aquí a la Casa del Rock. Eso es chido. A ver, Arturo, te la mando. A ver, viene José. Pues dime nada más el nombre si quieres. Te la mando por el WhatsApp. Ah, bueno. Está muy complicada para mí. También para mí. Pero está bien, siguen platicando muchísimo, lo que yo por acá le estoy tecleando acá la ropa. Todos, estuvo buena la terapia grupal, ¿verdad? Todos nos desahogamos. Pues es que eso es chido, ¿eh? Todos sacamos acá ciertas frustraciones. Lloramos juntos, ¿no? Lloramos juntos, sí. Reímos juntos también. Sí. Compartimos los totis. No le compartimos los totis. Y si alguien quiere agregar algo más. Pues aquí es oportunidad, ¿no? Hablen ahora. Callen ahora, callen para siempre, muchachos. Saludos a Mitra, que siempre está presente. Y también a Israel. Y también a todos los anónimos que están conectados, pero que no se dan a notar aquí aparentemente. Pero también para todos ellos, saludos. Y también feliz año. Que les vaya muy bien. Sus deseos se les hagan realidad. Buenos que sean. Que sean muy felices. Bien, bien, Alexa, muy bien. Vámonos con esta rola que pidió nuestro amigo Isaac, ¿verdad, José? Isaac. Una rola de la banda llamada Dragon Force. Adentro. Truck the Fire and Flames. Para ti, desde la casa del rock. Disfrútala. Of a dream so far beyond reach. esta rola dedicada para Isaac. Desde la casa del rock. Estamos a punto de cerrar la transmisión. De aquí de la casa del rock. En esta convivencia, como dice René. De cierre de año 2019. Para darle la bienvenida al 2020. Bien, ¿cómo ha sido su experiencia, muchachos? Hoy día aquí en la casa del rock. ¿Qué les deja? Bonita convivencia. El escuchar los comentarios de nuestros compañeros, nuestros amigos. Me pareció así como una... Empecemos con Enrique, a ver, ya que ya se animó. No, pues, ¿qué te crees? Que me gustó mucho. Me pareció como una buena terapia para cada uno de nosotros el sacar todo eso que vivimos en el año, lo que nos pasa, que a veces queremos decirlo, gritarlo, no sé, me pareció una muy, muy buena terapia para cada uno de nosotros. El poder, más que criticar a la gente y que criticar, el hablar de uno mismo me parece súper bien, ¿no? El no hablar de nadie más que de uno mismo y sacar todo lo que traemos dentro, me pareció una muy buena experiencia, una buena convivencia. Y el sacarlo con grandes amigos, pues es, eso me llena muy bien. Es algo que me gustó. No sé quién guste o opinar alguna Enrique, otra ¿no? cosa. Un aplauso para Enrique. Gracias, de verdad. Gracias. A ver, le pregunta aquí José Lara, que ¿qué espera para el año que viene? Pues espero que, como dice el amigo, ¿no? Que nos vaya muy bien en el bolsillo. El amigo Mitra. Sí, pero esperemos que sea un poquito antes. Pero más que nada espero muy buena salud y mucha convivencia con los amigos, ¿no? Que es una muy bonita familia después de la de sangre. La demás es esta que encontramos aquí con los buenos amigos, el sentirse bien y a gusto, un círculo social en el que uno se siente muy, muy a gusto. Muy bien. Y encontrar estos encuentros el próximo año. Igual, salud y trabajo para todos y felicidades igual a todos. Muy bien, Enrique. Vale, gracias. Cedemos el micrófono a José Lara. A ver, José. Está muy ansioso ya por expresarse. Ya, es que ya manda del baño. No, ya sí, como decía, repito, esperamos que ya se termine el año. El año que viene, quién sabe qué nos espera, espero, bueno, a cada quien. Para mí, no sé, más que nada, yo me voy más a la filosofía de ir a los chingadazos. Ni modo, no queda de otra. Esa es mi filosofía. A ver qué pasa el siguiente año. Y esperemos que varios proyectos que traigo ya como que digamos que rueden, fluyan mejor. Y que también aquí la Casa del Rock pues nos dure otro año, ¿no? Y estamos otro diciembre aquí reunidos con más banda. Más convivencia. Más, ¿no? Convivencia. Igual si se puede, pues una fiesta rockerita, ¿no? Hace falta. Dale. Músicos, sí, así armar aquí la revolución, aunque sea aquí en la casa. Pues no sé. El día del amor y la amistad. Exacto, o sea, pues ahora sí que el día, pues cualquier día sería bueno y armamos unas banditas, rock sobre todo, y estaría muy, muy, muy chido, ¿no? Así igual, aquí unas sesiones, pues aquí se presta muy bien. Una transmisión de bandas en vivo. Exacto, pues igual aquí, pues ahora sí que, pues igual los que nos escuchan, pues igual aquí se comunican, ¿no? Y que apoyen la idea. Exacto, que apoyen la idea, que estén aquí fregando al Arturo. Yo quiero venir a tocar y pues para que se anime más el Arturo, ¿no? Andale, estaré chingón. Sí, sí, sí. Bueno. Está padre, ¿no? Muchas gracias. A ver si Omar ahí. Ah, paso la papa caliente para. Vamos, René. Un aplauso para José también, ¿no? Bravo, bravo. Sí. Bien, sigue. Nada, pues lejos de también de expresar las felicitaciones y lo mejor de lo mejor, ¿no? Para todos, que nos vaya muy bien en ya lo que resta del año y empezar el nuevo, también bien chingón, ¿no? Con toda la actitud y con toda la energía positiva, ¿no? Para que nos vaya mejor el año que viene. Y pues igual desearles pues la convivencia con los familiares cercanos y pues También el contacto, ¿no? Con los que no se han podido juntar algunos por algunas diferencias de opinión. Pues que se junten, ¿no? Y se den esa oportunidad de volver a convivir, ¿no? Y pues lejos de los problemas que ya tenemos, pues buscar la sana convivencia, ¿no? Y la reunión familiar y pues ya sabes, ¿no? Los buenos deseos y el progreso, ¿no? Y pues desear también todo lo mejor, ¿verdad? A esta vida, esta vida es tan corta que es es un error desperdiciarla en problemas y ¿cómo se llama? Y rencillas, ¿no? Y peleas, ¿no? Para y pues obviamente pues seguir en el rock and roll, ¿no? Como siempre y alimentar esta máquina que pues no ha dejado de jalar, ¿no? Pero pues obviamente se está olvidando un poco por las generaciones que vienen, porque pues ya casi muchas personas ya no les gusta esforzarse, ya no les gusta conocer más de la música, ¿no? Como que ya lo rápido y lo fácil y lo hecho al express, pues como que es la tendencia de ahora, ¿no? Entonces como en la convivencia de hoy, me reunió. No, pero no, pues estas convivencias las hemos tenido desde hace varios meses, ¿no? Sí, pero sí. Ya esta es la perfección de las convivencias aquí en la Casa del Rock. Sí, sí. Pero no, digo, me refiero a lo en cuanto a música, ¿no? Y en cuanto a conocimientos musicales, la gente ya casi no ve como el ser el músico, el saber de música, ya no lo ve como un arte, como una forma de vida, ¿no? Sino que ya todo el mundo lo ve como que te vas a morir de hambre, ¿no? O como cuestiones negativas, ¿no? O sea, cuestiones de que no te dejan nada, ¿no? Y al contrario, ¿no? Pues es cultura y es ejercicio para el cerebro, ¿no? De alguna manera, sí. ¿No? Y te aleja de los malos pensamientos o de las babosadas, ¿no? De las malas actitudes y de la delincuencia, ¿no? Entonces, pues, desafortunadamente en la juventud de ahora se está perdiendo, ¿no? Y pues ahorita es más fácil ir a saltar en la combi que ponerte a practicar, ¿no? En la guitarra y que todo el mundo te ovacione, ¿no? Prefieren la gente darse a conocer por lo malo que por lo bueno. Entonces, pues pues nada, no queda más que seguir apoyando esta escena, ¿no? Y seguir dando lo mejor de nosotros y apoyarnos, ¿no? Entre nosotros, porque pues si no hay apoyo entre nosotros, no va a haber de nadie, ¿no? No hay nadie más, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ya, échenle muchas ganas todos los que nos están escuchando, ánimo y también externo el afecto y el abrazo a Fabián que pues tuvo este fin de año malo, ¿no? Y nadie lo quisiera así, pero pues, desafortunadamente pues le pasó a él y pues ya no le queda más que seguir adelante y pues que le eche muchas ganas, ¿no? Y aquí lo estaremos viendo y conviviendo con él en las próximas ediciones de la Casa del Rock. Muy bien, René. Un aplauso para René. Gracias, gracias. Bien, René. Pues qué chido lo que comentas, René. Es muy padre todos esos comentarios. Está muy bueno eso. La transmisión está chida. Oír mejor la música de mucha banda que están diciendo. Pero nadie, te estoy oyendo, Enrique. A ver, Enrique está hablando, pero no se oye nada porque no tiene el micrófono. Aporréalos a los pinches banderos. Pues perdón por volver a interrumpir y volver a hablar, ¿no? Pero pues qué bonito lo que dijo aquí el amigo René. Y eso me gusta que en vez de andar ahí de canijamaña, pues mejor oír rock y que es mejor, muy buenos mensajes. La canción que me estabas comentando al principio de que pues se te acerca alguien y te pide ayuda y esas letras bonitas, ¿no? Y no andar oyendo esas tarugadas de ahora soy narco, mato gente y tengo camionetas y un chingo de lana, ¿no? Y la música de banda que les late a los pinches chamacos, güey. Perdón por los chamacos o por pinches chamacos. Esa influencia mala que está metiendo tal vez hasta el gobierno, perdón por meterme en la política. La neta, está mal. ese mensaje y te ponen en la televisión, el Señor de los Cielos, e influyen a la gente a ser gente mala, ¿no? A yo soy malo, cargo mi arma y voy y mato a Juanita y a Chanita y a fulano de tal, ¿no? Y el rock es más sano, es algo de que aunque lo ven bien agresivo y nos ven a lo mejor greñudos, de negro y mil cosas, pero los sentimientos que traemos adentro son muy diferentes. A lo que me refiero es como la canción de Pech, ¿no? De Jesús personal, busca a tu Jesús, que el que lleva adentro, tu Dios, tu algo, ama a la gente. Y muchas canciones que te mandan ese mensaje, ¿no sabes qué? Sé bueno con la gente, ámala, cuídala, ayuda al que te necesita y ámense unos a otros. Esa influencia de esa música que a lo mejor es muy bonita tal vez, la música de banda, en musicalmente, pero la letra que están metiendo en esa música no es nada buena. Y entonces, la neta, Arturo, te felicito por tu programa de La Casa del Rock. Es muy buena y muy buena influencia que hay en esto. Bien, Enrique, pues perdón, qué chido. Va. Que sigan los aplausos. Y perdón por interrumpir, Carlos, pero seguías tú. Marco, perdón. Sigue Marco. Ya te están cambiando el nombre, Marco. Te acaban de bautizar. ¿Eres tú, Carlos? Esas malditas drogas. Lo que hace el alcohol, ¿eh? Lo que hace el alcohol. Sí, no la controles, no la fumes. No, pues me queda agradecer a Arturín, a todos los que asistimos aquí, pues nos la pasamos bien suave, a los radioescuchas también, pues desearles lo mejor, ¿no? Que pues que Dios los, como decía el buen Quique, ¿no? Que Señor Jesús nazca para nuestros corazones, ¿no? Que podamos dar una imagen, un ejemplo a la gente que viene detrás, ¿no? Que no todo es porquería en la vida, ¿no? Que se esfuercen por ser buenas personas, porque les aplaude el mundo, pero por cosas de beneficio, por cosas buenas, ¿no? Por un esfuerzo verdadero que les haga sentir satisfacción propia, ¿no? No andar en esos asuntitos que no dejan nada bueno. Y pues que el año que viene, pues que Dios nos siga bendiciendo con salud, ¿no? Yo digo, pues que dame salud, Dios, que yo de lo demás me encargo, ¿no? Uh-huh. Echarle ganas, igual para todos, que tenga mucha salud, mucha pues prosperidad, ¿no? En cualquiera de sus empresas, en proyectos, todo eso que tengan que hacerlo con ganas, ¿no? Estamos hablando un poquito del tema de la cuestión espiritual, y esa es la base, ¿no? Esa es la base que tenemos que tener, porque Él nos va a dar la seguridad, nos va a dar los medios, Él acomoda las cartas, ¿no? O las fichas las pone. Comentaba algo muy cierto, ¿no? Que a veces pensamos que son cosas malas. O alguien comentó, recuerdo, ¿eh? Pero son finalmente para nuestro beneficio, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. A veces no nos gustan, pero pasa el tiempo y te das cuenta, ¡ay, qué bueno que no pasé por ahí! O te viene algo mejor, ¿no? En el sentido espiritual vas creciendo, vas sintiendo más seguridad, te sientes más contento. La prueba está tan clara que estamos aquí todos juntos, ¿no? Gente que somos pues, buenas personas, no hacemos daño, externamos nuestros sentimientos, nos apapachamos aquí con una sonrisa, con una mirada, ¿no? Se siente esa unidad aquí con la gente que estamos aquí. Pues que sea del mismo modo con todos, ¿no? Que en sus casas haya paz, haya tranquilidad mental, espiritual, ¿no? Y todos mis mejores deseos también para el buen Fabián, que donde quiera que esté, pues que Dios lo siga bendiciendo, que siga haciendo sus cosas como siempre lo ha hecho, que sigan también Arturín y él aquí en la Casa del Rock, porque es un espacio muy, muy chido donde podemos venir a reunirnos, a compartir, a expresarnos, a escuchar buena música. Entonces, pues, mis agradecimientos y que siga esto adelante. Y agradecimiento también para todos los que estamos aquí, también un gusto conocerlos. A los que no conocía, pues, muy chidas personas, ¿no? Se les ve que es todo muy chido. Y pues agradecimiento a los radioescuchas, lo repito, y a mi buen Arturino, que gracias, no, siempre me invita por acá, dame mi rolecito. Sí, sí, sí, Marcos. Muchas gracias. Eres bienvenido igual que todos. Un aplauso para Marcos. Muy bien, Marcos. Bien, sigue Alexa. Ay, yo quiero. Bueno, pues yo quiero desearles a todos un feliz año y que sea posible otro más para la Casa del Rock. Que a mí me gusta este programa, está padrísimo y podemos expresar lo que queremos, ¿no? Y también gracias a Arturo, que nos invitó. Sí. Y también que, pues que sea un año mejor, ¿no? Y si un año mejor, que nos vaya mejor en todos los aspectos, salud, también con la familia, unión familiar, espiritual, para lo que hablábamos, ¿no? También este Enrique que estaba diciendo eso, de ayudarnos unos a otros, no estar nada más viéndonos a nosotros mismos, ¿no? Sino que ver también hacia los lados, hacia ver quién también nos necesita. Y no hacernos como egoístas, ¿no? Nada más pensar, yo quiero que me vaya bien a mí y eso, no, sino sí, que nos vaya bien, pero también para compartir, también para dar ese amor y lo que podamos darle a una persona que también necesite de nosotros, ¿no? También que sea de también salud, que estemos mejor en todos los aspectos, y a los que nos están escuchando también, que sea un feliz año en todos los aspectos, que les vaya muy bien. Bueno, y también aquí todos los compañeros, también a unos no, así que andaba, unos que yo están la pasé, afuera, ¿no? Sí, están allá afuera, pero la verdad es que se me hizo muy padre esta reunión, a todos, se me hizo padrísima, me sentí muy bien, y yo los veo también, yo también lo veo que pues todos estamos en la misma frecuencia, que nos sentimos muy bien, y muchas gracias, Arturo, por habernos invitado. Gracias, gracias a ustedes, Alexandra. Creo que están echando novio allá afuera, ¿no? A ver, aquí están. No, acá pasa afuera. El micrófono, Alicen. Ah, pues mira. A ver, eso me suena a romance, ¿eh? Ya ves, Raúl, ¿qué estás haciendo allá afuera? A ver. No, pues yo también igual, ¿no? Les deseo a todo mundo que tengan un excelente año. Gracias, Arturo. Es un programa genial. A todos los que nos gusta el rock, a todos los que somos hijos del metal, aquí estamos, ¿no? Y pues igualmente, ¿no? Gracias a todo mundo que estamos aquí. Y pues gracias por invitarme. Y te acabas de aventar un alacrán en la espalda, porque no me vas a sacar de aquí, hermano. Pues qué chido, ¿eh? Que vienes a compartir acá sus anécdotas. Igualmente, ¿no? Y tenemos mil. O sea, ahorita fue una, dos. Tenemos mil anécdotas cada uno, ¿no? Sí, yo lo sé, sí. Así que, bueno, igualmente, pásala bien. Gracias a todos los que nos están escuchando y feliz año nuevo. ¡Ja! Muy bien. Trillado, pero feliz año nuevo. Bien, bien, bien. Un aplauso. A ver. Rola, toque y roll. Tócame a nuestro buen amigo Raúl Morrison. Pues estamos acá dando como unas palabras de despedida a Raúl. De despedida. De esta convivencia de fin de año. Aquí en la Casa del Rock. La Casa del Radio. Y cada quien casa está compartiendo sus pensamientos, sus sentimientos y sus ideas acerca de lo, también de lo que compartimos aquí. El día de hoy. Todos el día de hoy. ¿Qué te deja esta convivencia, Rol? No, pues a mí me deja muchos amigos. De verdad, yo no los conocía y les agradezco su amistad a todos ustedes. Muchas ganancias, dice Raúl. ¿También? ¿No, también? Ojalá así sea siempre, ¿eh? Que venga. O te me va a dar la mitad, cabrón. Ese era el plan. Era un plan perverso. Es que me dijo Arturo, ahí te mochas, ¿eh? Digo, okay. Era un plan muy perverso, ¿no? Para que salga lo de los totis. Sí, para sacar acá los gastos, ¿no? Nada, es puro coto, ya no, pues yo me la pasé muy chido con ustedes, de verdad. Y de verdad, Arturo, te deseo lo mejor en este proyecto. Qué chido, Rol. De verdad, de puro corazón te deseo lo mejor. Y pues, ¿qué les puedo yo desear? Si feliz año nuevo a todos ustedes. Y a este chamaco que me cae muy bien, tu sobrino. El buen Omar. Que de verdad, el buen Omar, que desde que lo conozco, no lo quiero mucho. Bien, Rol. Y pues les doy una felicitación de fin de año a todos ustedes. Vale, y pues es todo, amigo. Bien, Raúl. Y gracias por invitarme. Un aplauso para Raúl. Bien, pues qué chida experiencia, ¿no? Estar aquí compartiendo con todos ustedes. Fue una convivencia un poco improvisada, ¿no? Porque no estaba ni planeada, cabrón. Bueno, más bien la había yo ideado con Fabián, invitar amigos y reunirnos, ¿no? Como ya lo hemos hecho en algunas veces. Pero dadas las circunstancias, pues como que nos fue un poco imposible poder organizarnos. Y esta era la fecha en la que íbamos a hacer la convivencia. Y entonces yo dije, pues qué onda, no me puedo comunicar con Fabián, no sé qué onda, cómo está la onda y no sé qué vamos a hacer, ¿no? Por eso no invitaba a nadie ni hacía nada, cabrón. Pero llegó la fecha y dije, pues qué onda, qué vamos a hacer, ¿no? Digo, yo creo que voy a intentar reunir a los amigos y llevar a cabo lo que teníamos planeado, ¿no? En un principio. Si Fabián no puede, pues espero que próximamente ya esté por acá. Pero no quería dejar que esto se quedara, ¿no? Así en el se pudo haber hecho, ¿no? Digo, voy a contactar a mis cuates, los que puedan venir, pues bienvenidos. Los que no, pues yo sé que desde lejos pues, nos pueden escuchar y estar en contacto con nosotros y compartir también esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Pues eso es la radio, ¿no? La radio es una manera de difundir tus pensamientos, tus ideas a través de todo el mundo, ¿no? El que prende su celular y te sintoniza, pues ya puede escucharte en China, donde sea, ¿no? Como dice Fabián, en Timbuktu, ¿no? Donde sea, ¿no? Y entonces era la idea, ¿no? Contactar a los que pudieran y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces así se hizo, lo intentamos. Y qué padre, ¿no? Que se vio esa, ¿cómo se llama? Esa, pues no sé cómo decirlo, esa respuesta, ¿no? De parte de ustedes, ¿no? Se me hace muy padre, ¿no? Que se tomen la molestia de venir acá y convivir, ¿no? Igual para ustedes, como dice René, igual no es una molestia, ¿no? Porque simplemente pues, sabemos que vamos a llegar y cotorrear, ¿no? Y vamos a vivir experiencias nuevas. Y eso es padre, ¿no? Entonces, darnos esa oportunidad de poder convivir en un momento así X, ¿no? Sin siquiera planearlo, ¿no? Que sea una cosa espontánea, ¿no? Y va, güey, si se puede, bien. Si no, no hay bronca, ¿no? Otro día se hace y no me molesta que no hayan podido algunos, ¿no? Digo, no, si se puede, se hace y si no, no. Y para mí qué padre, ¿no? Que se logró hacer la reunión y pasarla aquí chido y aprender todos de uno, ¿no? Entonces, para ustedes un aplauso, muchachos, por haber venido aquí a la Casa del Rock a compartir. Y a nuestros amigos que están en internet escuchándonos, igual un aplauso para ellos, para el buen Israel, para Mitra, ¿no? También que son unos grandes seguidores, están aquí compartiéndonos y haciéndonos llegar sus pensamientos, ¿no? Mitra nos dice que él está puesto para lo que querramos hacer. Él nos ha apoyado muchas veces en la difusión. Siempre cuando nosotros lanzamos la difusión y no tenemos el apoyo de Mitra, llegamos como a 50 personas. Llegamos a 50, 10 personas, ¿no? Y tuvieron interacción, así que vieron la información como 10, ¿no? O 9. Y hay veces que ni una, cara. Pero cuando Mitra acá empieza a hacer la difusión, cara, no manches, de repente ya tenemos que 5,000, 8,000. Y así se va, ¿no? Va creciendo. Mitra es un buen apoyo, ¿no? Acá en la transmisión, en la difusión. Entonces eso es chido, ¿no? Que cuando les llegue el link, muchachos, igual puedan compartirlo con sus cuates, ¿no? Y que esto vaya como creciendo poco a poco, ¿no? Sí. Pues bueno, muchachos, pues no nos queda más que despedirnos ya de esta convivencia y desearles un gran año, ¿no? Que la pasen muy bien, que tengan un excelente fin de año y un super fregón principio de año 2020, ¿no? Pásenla muy bien con su familia, con sus amigos, con quien más quieran, ¿no? Y está acá Raúl repartiendo acá los alcoholes, las chelas. José, no, pues ya, José, ya. No, escuchen. Pero no le, pus- no, es que no le pusiste el micrófono. No le hubieras puesto el micro. Me falló. A ver, pónganle el micro ahí a una que vayan a destapar. Están acá destapando unas chelas. A ver, ya espérate. Espérame. Ya los muchachos están bien emocionados. Una, dos. Que se oiga. Ah, ok, no, si tienes que ir a fácil, no manches. No, no pudieron. Es que es 28 de... Ahí está. Ah, ya soy yo. Los engañaron, muchachos. Feliz día de los inocentes. No se creen nada de lo que dijimos, muchachos. Fue pura mentira. No nos crean. Es la casa del reggaetón. No te lleves, no te lleves. No. No juegues con eso. No, también es una broma, muchachos. No sé, que la casa se la crean. No, no, gracias. No, pues se puso buena la convivencia, muchachos. Muy bueno, ¿ves? Bueno, pues vamos a despedirnos, ¿no? Dando un aplauso pues para toda la banda, ¿no? Diciéndoles un buen año, un buen fin de año y un gran año 2020. Cuídense mucho. Nos vemos pronto aquí en la Casa del Rock. Bye. Vamos a poner una rola de despedida. ¿Cuál quieres, René Alberto? Algo sería bien algo de Shendra, ¿no? No manches, qué chido. Sí, es algo de Shendra que algo de reggaetón. Patrocina la Casa del Rock. ¿Shendra en reggaetón? Ah, no, cierto. ¿De verdad? No manches, vamos a buscar algo de Shendra y Maluma, ¿o qué? Shendra y Maluma. Ya están. Alexa alternando con Maluma y. Se está poniendo la cosa pesada aquí, muchachos. Ya están aflorando los verdaderos sentimientos de la banda. Lo malo es que se saben los nombres. Son bien conocedores, la neta. Espérame, Raúl. A ver, acá están tomando las fotos ya. Sí. Toda la banda reggaetonera. Ahorita nos tomamos una toda la banda. Aquí tenemos una cámara. Para todos. Estoy buscando una de Shendra. Ponte ahí. Ponte ahí, mi buen Omarcito. Ponte ahí para. Pero saluda a la banda. Saluda, Omar. Pero saluda acá. Ponte tú, Arturo. No, ahorita. Ahorita nos tomamos otra. Vale. Espérame. Oye, toma la foto, Arturo. Ahorita, Arturo. Ya me cansé. Está tomando la foto la banda. Ahorita nos tomamos otros, muchachos. Aguanten, no se vayan a ir. La sultana ya me ganó con los cacahuates. Vámonos con la rola. Vámonos con la rola de Shendra que pidió Enrique. Una rola de Shendra que pidió Enrique. Vamos a lanzar esta rola que se llama ¿Quién? ¿Quién la conocerá esa rola? ¿Quién sabe? Pero vamos a escucharla, ¿no? Va. Shendra, ¿quién? Desde la casa del rock. Pensar que no podrás ya recordar. Eso fue Shendra, ¿quién? Cerrando las transmisiones del año 2019. Todas las compartes, ¿no? Sí, las comparto. De una manera contundente. Con esas rolas tan prendidas. Estamos a punto ya de cerrar ahora sí. Vamos a buscar acá la salida de la Casa del Rock. Para cerrar con broche de oro. Estuvo buena la convivencia, qué chido. Muchas veces las cosas, así como dicen, no se planean y surgen muy chidas, ¿no? Lo más chido es cuando no se planea. Así luego pasa, ¿no? Y lo único que faltaron fueron más totis, ¿no? Faltaron más totis. Acá Raúl se quedó con las ganas. Hay que mandar la convocatoria a la fábrica para que nos patrocinen. Ándale, estaría bien, ¿eh? Sí, la neta, la Casa del Rock, patrocinada por totis. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por haber venido aquí, haber asistido a este llamado de venir aquí a compartir y pasarla bien, ¿no? Tener una buena experiencia aquí juntos. Yo creo que es padre, ¿no?, hacer este tipo de reuniones, de convocatorias y pasarla bien, ¿no? Tener aquí una convivencia chida, una convivencia amable y agradable con todos, ¿no? Y sana, ¿no? Sí, la verdad, sana. Sí, muy sana. Sí, no, porque pues no, el que te eches una cerveza pues no quiere decir que no sea sano, ¿no? Pues, las cosas con moderación muchas veces pues, está bien, ¿no? Son aceptadas. Pero siempre. Este compa, no, pero sí. Yo tomé todo el año, quiere decir que soy borracho, ¿eh? Bueno, pero pásenles el micrófono, muchachos. No, pero siempre es bueno. Lo bueno que fue hasta cierto tiempo. Terminó la casa de. Uh-huh. Sí. Sí, es bueno que, así como dicen nuestros amigos, ¿no? Okay. Hay momentos en los que sí nos podemos agarrar un poco más la fiesta, alargarlo un poco, pero pues ya eso es de cada quien, ¿no? Pero en esas convivencias que hacemos, pues como que tienen cierto límite y ahí se acaba todo y es padre, ¿no? También estar aquí en una convivencia padre, ¿no? Así, con un límite, ¿no? Pues bien, pues cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo añito. ¡Bye! Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.